Stay awake. Pues ya estaría, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Stay Awake número 17, temporada 2. Ya no sé si son temporadas o porque no sabemos cuándo empiezan ni cuándo acaban. Sí, son tú. ¿Cómo estáis? Post pandemia, pre pandemia. Chicos, Carlos, pues desde Madrid. ¿Qué tal? Ah. Con un gatete. Bien. Bien. Bien, aquí estamos. Hay muchos gatos y animales, ¿eh? Hoy tenemos un streaming diverso de animales. Lezan, delante de 45 cachorros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Efectivamente. Muy bien. Bien, desde Malaguita. Mucho calor todavía. Pues sí, la verdad es que hace calor, ¿eh? Yo todavía tengo calor, voy a poner el aire. Sí. Vamos a morir. Sí, vamos. Joder, tío. Fer. Vamos fuertes. Frank Composer para los amigos, ¿cómo estás? Aquí andamios. Tirando, ya bien? Sabes. Desde Madrid, también. Todo tranquilo. Todo bien, estamos muy tranquilos hoy, estamos muy chill. Sí, chill. Sí, tiene que ser. Hasta que empecemos hasta que hablemos. Concreto. Yo, Álvaro Cainese, como siempre, presentando el programa, el número 17, hemos dicho, sí, 17. Y sí, mogollón de cosas de las que hablar hoy, ¿eh? Se han dicho precios de las Xbox, que hay que hablar, súper importante. Se ha jugado a varios juegos, Capitán Tsubasa, Marvel Avengers, nos lo va a traer Carlos a ver qué nos dice. ¿Qué más cosas? Otherside, por mi parte también. Otherside también. Y tengo aquí mogollón de mierda. Los jueguitos de pachanga. Bueno, y que lo acabo de poner, el Warriors, la era del cataclismo, que se anunció. Es verdad, el Zelda, tío. Ojo. Que Zelda es importante Musou. Porque es el Zelda que todos queríamos, pero no. El Zelda que todos queríamos, pero no, exactamente. No así. Pero no. También tenemos el debatito este que estábamos teniendo justo ahora entre bambalinas, como quien dice. De los juegos que se están llevando tantísimo ahora mismo en Twitch, que son el Among Us, sobre todo, y el Fall Guys. Que el Fall Guys ha tenido un buen petardazo, ¿eh? Ha habido un par de semanas de Fall Guys y millones de peña jugando ahí. Sí, bueno, sí. Solamente hay que ver cómo comenzó, que no estaba preparado para albergar toda esta gente. Claro, normal. Sí. Sí. Había mucha gente que había jugado a la beta de este juego. Yo no, la verdad es que se me pasó. Tú, Lezan, creo que sí lo jugaste, ¿no? En beta. Sí, yo jugué, te dan un traje. Jugué dos tardes. Pues si queréis empezamos directamente con... Al melón. ¿El melonazo de los precios? ¿No? ¿O el melonazo de equipos Series X? De Series S, perdón. Hombre, va todo un poco ligado, ¿no? Yo creo que... Al final es algo que primero, no podemos quitar. Primero, tenemos por ahí un vídeo. Si quieres, ponemos el vídeo y comentamos un poquito qué nos parece la Serie S en cuanto a diseño y tal. Sí. Aquí está. El vídeo que nos enseñaron los de Xbox hace, pues eso, el 9 de septiembre. Hace nada... ayer, una unidad de día. Sí, sí, lo que ha dicho, lo he dicho antes a Metro Molina Fer. ¿Habéis visto las comparativas con el speaker ese de Sony que había viejo, que era un altavoz? Sí, tío. Igual, tío. ¿Por qué no se mueve este vídeo? A ver, que me lo expliquen. A ver, yo. ¿Lo de Microsoft? No sé vosotros, pero a mí no me parece fea, tío. A mí me mola, la verdad. Es un diseño minimalista. Han hecho un buen boquete para que respire bien, pero lo han hecho con elegancia, entre comillas. Brutalismo puro. Con elegancia. Me dice Gloria que brutalismo puro, la verdad es que sí. Es que a mí me recuerda a lo que hay en los colegios en la pared arriba para llamar a la gente, la megafonía. Sí, es un altavoz. El altavoz por el que te ponen la campanilla de comienza la clase y luego el cierre. No sé, tío, a mí me mola. Yo, en verdad es un rectángulo y dentro del rectángulo un círculo. Han querido transmitir el minimalismo absoluto y puro. Si funciona puta madre, pues me da igual. Como si es un cohete, yo que sé, me da igual. Bueno, ahora le pones una pegatina del COVID o algo así, ya está. Lo guay que veo, que además te enseñan cuánto ocupa con respecto a la Serie X y ocupa una mierda. Sí, dicen que es la consola más pequeña que han hecho nunca, ¿no? Sí. Y bueno, este es lo que se venía hablando del Xbox proyecto Lockhart, ¿no? Este, el... Sí. Que iba a ser la versión recortada de Xbox, que viene sin lector, como la PlayStation sin lector. Y que hay que ser específicos con esto porque no llegaba a 4K nativos. No, lo que hace es un rescalado, o sea, tú los juegos los ves en 1440 y luego el juego que te deje, la, vamos, eso irá por parte de Microsoft o de la desarrolladora. Si te, si te meten un parche o una actualización, te rescalará a 4K si tienes un televisor. Claro, sí, hace un rescalado. 4K. No, eso es. No, yo no sé cuán optimizado estará eso, qué tal se verá en el rescalado, porque al fin y al cabo tú cuando rescalas algo, si tienes un píxel así y rescalas, lo que vas a hacer es ampliarlo, ¿no? Entonces, claro. No sé qué tal. Pero bueno, es una opción. Es una opción más al catálogo. Hombre, para la es gente la opción que. Lazan, perdona. No, es la opción bestia de lo que es la Lite de la Switch. Plan. De sobremesa. Ese tipo de versión de alguien que no le importa. O que no tiene una tele 4K. Y que los discos, pues, le da igual. Son más de los que parece. Hay muchísima gente así. Pues si eso es verdad. Si hay muchísima gente que ahora no tiene televisores 4K, pero que a lo mejor pueden tener dentro de un par de años, que eso cambiará. Supongo que en todas las casas no había televisiones Full HD y ahora sí los hay, en casi todas. Sí. Para el que no tenga una televisión 4K, el poder hacerte con una consola de nueva generación por 299€, que ahora lo diremos los precios, me parece que es una solución cojonuda, porque es una consola muy, muy, muy asequible. Sí. Teniendo en cuenta que tiene ray tracing, que tiene ese rescalado del que hablamos, que va a intentar correr los juegos a unos FPS muy altos, que va a tener el catálogo de nueva generación. Es un poco una salida guay para la gente que no tiene, como dice Lezan, el televisor 4K. A mí me gusta mucho, sobre todo me gusta mucho el precio de la consola, Que por el, hombre, por si ese queréis, precio si tener... queréis, hablamos un poco de las especificaciones de cuáles son las diferencias con la serie X, claro, y de dónde sale esa diferencia de precio. Adelante, Fer. Porque... por un lado, la serie S lleva el mismo tipo de disco duro SSD, pero recortamos en capacidad. Tenemos la de 1 tera, que sería la serie X, y luego pasaríamos a la serie S, que van a ser 512 GB. Entonces, esto es un poquito melón, en mi opinión, porque si los rumores son ciertos, los juegos van a ocupar más. 100%, siempre tienden a ocupar más. Y si ocupan más, 512 gigas me parece muy, muy, 512 gigas en la, serie... En la serie S. En la serie, En la serie X era 1 tera, ¿no? Eso es, la serie X es 1 tera, la serie S son 512. Ahí ya hemos recortado un poquito para el precio. Luego, otra cosa es que, pues eso, que no llegamos al 4K nativo, sino que tenemos un 4K rescalado. Y lo otro es que además perdemos la unidad del lector. Que eso, pues bueno, a mí personalmente, que me gusta tener un poco ediciones un poco más chulas, en caja metálica y tal, sí, pues me hace un poco la putada, porque lo tendría que pillar todo en digital. Que para los juegos así más me, pues sí, me la pillo en digital. Pero bueno, esas son un poco las tres diferencias, y de ahí que una cueste lo que cuesta y la otra pues son 2,99, que para precio, o sea, me parece buen precio para entrar en la nueva generación, los que no sepan gastar lo que se tienen que gastar con la serie X, que son 499. Claro, uh-huh. Eso es de lo que hay que hablar también ahora, que ya se ha dicho el precio final de la Xbox One, bueno, Xbox One no es, Xbox Series X. Que eso todos es. Estábamos especulando, porque al ser va a ser la consola más potente en cuanto a hardware que hay en el mercado, ¿no? Porque cuanto a hardware es más potente que PS5. Sí. Y si va a valer 499, ahora está el tema de cuánto va a valer PlayStation 5. Sí, que tendrá que salir ya el anuncio. Es un buen melón, y además es un buen melón porque la Play 5 va a venir una con lector y otra sin lector. Entonces... Aquí los de Xbox, Microsoft te está diciendo, si quieres el tope de gama y que vaya todo a full, 500 pavos te vas a tener que gastar. Si no te importa perder algo por el camino, te gastas 2,99. Pero ahora PlayStation 5, si te coge y te dice, mira, lo único que vas a perder va a ser el lector, pero vas a tener potencia máxima, y te lo pongo, por ejemplo, a 3,99, ojo, cuidado. Ojo, cuidado, porque yo creo que muchas ventas se las llevaría Play 5. Yo creo que va por ahí por lo de Fer. Plan, que van a tirar un poquito 100 euros más cada una o algo así. 100 euros. Perdona, que estaba intentando buscar la imagen en el Chrome y ya la tengo puesta aquí para que la vea todo el mundo. ¿De qué estáis hablando? ¿Que va a valer más cara finalmente? No, que digo que si tenemos la Play 5 vendrá con y sin lector, ¿no? Entonces, sí, digo yo que la de con lector va a ser un precio aproximado o igual al de la serie X. El que viene sin lector, sí, ahí si Play, depende del precio que maneje, pero Play se puede marcar una buena. Porque si la pone a 3,99, por ejemplo, son 100 euros más que la serie S. Pero tienen la misma potencia que la Play 5 o la serie X, que son 4,99, son 100 pavos más aún. No, ¿sabes? ¿Se sabe que no hay diferencia técnica de hardware entre la PlayStation con y sin lector? No se sabe, pero claro, se intuye. Yo imagino, digo, porque por tamaño y proporciones es la misma consola. Claro, efectivamente. Sí, pues lo entonces, único que le han quitado es el lateral. Claro, no. Entonces yo creo que va a ser, amigos, 4,49 sin lector, 4,99 con lector. Yo es, creo que va a ser así. Sí, yo creo que también, no creo que hagan una rebaja tan gorda. Pero en el caso de que la hicieran. Se pillarían los dos si se fueran a más, evidentemente. O sea, lo único que, la única buena carta que le queda a Sony es hacerlo un poquito más barata que Xbox Series X. A la de colector, me refiero, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. La sin lector, evidentemente, va a ser más cara que la Series X porque es mejor, es más, es una consola más potente. Entonces, evidentemente, va a ser, pues yo diría que sobre los 400 pavos, seguro. Claro, pero si las consolas base la igualan, más o menos. Sale 50 más o menos, sí, de diferencia. Máximo 8, va a ser eso, sí. Decimos. Se lo marcarían bastante. Otra cosa es que lo que yo me espero ya de por sí es que la de base cueste 100 euros más que la base de Xbox. Yo creo que sí, yo creo que lo va a valer. O sea, ¿te refieres a la PlayStation 5 sin lector? Sí, de 599 y la otra 399, la pequeña. ¿599? Hostia, 600 pavos, es una barrera gorda, ¿eh? Yo es que después de ver la especial esta... No, pero bueno, es que... Ni coña, tío, no jodas. Parte, yo creo que va a valer más barata que la Xbox Series X, ¿eh? Que o sea, pero como la Series tan X... Como tan misteriosos los de Sony... No, yo creo que va a ser más barato porque Sony tiende siempre a abaratar el precio de la consola a pesar de que sea pérdida de costes, porque lo compensa vendiendo los videojuegos durante... Siempre le pasa lo mismo el primer año y el segundo año. Sí. Bueno, siempre me pasa lo mismo. Yo no me recuerdo Play 3. PlayStation 3, Play 4. Un hostiazo que te cagas. Pero que yo sepa, donde lo han hecho realmente ha sido con la Play 4. Que no ha habido otra generación en la cual hayan dicho vamos a tirar el precio de la consola. Yo creo que es lo que tienen que hacer ahora. Para poder ganar actualmente. A ver. Entre comillas, ganar. Nos dice Jorge, suponiendo que no haya diferencias gráficas y que únicamente capen la resolución FPS, se supone, es de lo que estábamos hablando antes nosotros, en ese caso sí merece la pena a los que no tengan intención de cambiar de pantalla. Supongo que se refiere, sí, a la serie, claro, S, ¿no? A la serie S, claro. que sigo diciendo que me parece de puta madre porque Xbox está dando opciones a todo el mundo, ¿sabes? Sí. Lo que no me termina de encajar prácticamente nada es este movimiento de hacer una consola súper accesible para todo el mundo y querer seguir sacando nuevo software en las consolas Xbox One. Estoy un poco... No me encaja nada que sigan saliendo los mismos juegos. ¿A qué te refieres? Pues se supone que no quieren abandonar Xbox One. Bueno, y Play 5 tampoco va a abandonar a Play 4 de primera, ¿sabes? Aquí hablamos de que los exclusivos de Sony de PlayStation 5 van a salir para PlayStation 5, no van a salir para PlayStation 4. Y aquí ya, en Microsoft quieren que Halo Infinite quiere salir en Xbox One. Sí, pero yo creo que sí, que tirarán de freno de mano, que dirán... Tienen que tirar, claro, eso es lo que voy. Al final Halo, como se ha retrasado y tal, pues exclusivo de la nueva generación y se acabó. Claro. Pues entonces, la milonga del ecosistema Microsoft y de que todo el mundo va a poder tener un acceso a toda esta movida, va a quedarse atrás. Y es una putada porque en cuanto a hardware, por ejemplo, la Xbox One X... La potente que hay ahora eso de Microsoft. Eso es una movida. Es un consolón. Es una movida. Que no tiene mucho tiempo, además, Cuidado. Sí, pero es que, claro, o sea, hacían una comparativa con la serie S y con la serie X. Y la serie X tienes. La serie X. La Xbox One X. Claro, tiene eso es. 6 teraflops, ¿vale? Se rumorea que la serie S, que no se sabe todavía, va a tener 4 teraflops. Pues ahí lo tienes, tío. Entonces, son 2 teraflops de menos. Pero la One X no lleva SSD, claro. Y la serie S sí. Y los juegos tú los desarrollas en función a un hardware, tío. Claro. O sea, no es lo mismo desarrollar un juego teniendo en cuenta que vas a utilizar un SSD que teniendo en cuenta que vas a utilizar un disco duro sólido. Es mecánico. No tiene nada que ver. Es una movida. Esto al final es querer lastrarse. Entiendo que no quieras dejar a público atrás, que quieras tener el mayor número de clientes posibles, de consumidores posibles, pero al final las tratas es pegarte un tiro en el pie, seguir sacando juegos para Xbox One, la primera además, porque la que tengo yo ahí en el salón, tío, esa consola ya está completamente obsoleta, tío, a día de hoy, ya le cuesta mover juegos actuales. Imagínate. Joder, si el Ori, yo que he jugado el Ori en la Xbox, la que tienes tú, Álvaro, la primera de todas. Y tío, el Ori pegaba unos. Y es el Ori. Y es el Ori. Es el Ori. O sea, ponte a pensar tú en un juego de estos que quieran. En Cyberpunk. En Cyberpunk. Yo solo puedo pensar en Cyberpunk. En Hellblade 2. O en algo que quieran hacer en plan pepinazo, pepinardo gordo. O en alguna cosa de exclusiva de Microsoft, vete a saber. A ver, yo creo que esto va a traer bastante lastre, porque ya cuando hicieron el directo este del showcase de los juegos que iban a lanzar con el Halo y tal, tuvieron ahí el... Esto va a estar para Xbox Series X y para One, este no, este sí. Luego a la hora o a las dos horas lo estaban cambiando los anuncios en las redes sociales porque se habían equivocado o tal. Yo creo que va a traer bastante cola el saber qué juego sale para la serie X y para la anterior generación o qué juego sale para la nueva generación. Y van a, o sea, a lo mejor un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra, porque ya lo hemos visto, ¿sabes? Ya ha pasado en este showcase y volverá a pasar, yo creo. Sí. Es que es un poco pegarse un tiro en el pie, tío. Es lo que digo yo. Si ya bastante complejo para mucha gente, más de las que creemos, es que entiendan que hay una Xbox Series S y una Xbox Series X. Imagínate lo que sería, no, es que este juego sale para Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S y Xbox Series X. En plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es la consola que tengo que comprarme? De cara al consumidor generalista, no nosotros que nos podemos enterar. Pero esto es una locura. Al final, simplificar el mercado es lo mejor. Lo mejor a la hora de del consumidor, para el consumidor, es lo mejor. Y creo que lo que tienen que hacer es soltarle las riendas ya a las consolas de la actual generación y centrarse plenamente en Series S y en Series X. Nada más, sin más. Y es una putada lo que dices tú, de que encima de Series S es una consola que tiene menos capacidad gráfica. A lo mejor no decías que Xbox One X. No. O sea, la cosa está en que tiene... Se presupone que tiene 2 teraflops de menos la S con respecto a la One X. Pero claro, tenemos un SSD ahí y además la One X no soporta Ray Tracing y no soporta todas las nuevas tecnologías que están implementando ahora. Entonces, quizás la Xbox One X está centrada en el 4K o lo ha intentado estar centrada en el 4K. Sin SSD, y ahora están un poco intentando centrar esa consola a los 1080p con Ray Tracing y que vaya fluido. Sí, porque no olvidemos que la One X salió para hacer frente a la Play 4 Pro. Que le pega los morros a nivel de hardware. Sí, claro que le pega los morros. Pero yo creo que la han sacado tarde, porque ahora de repente te sacan estos dos monstruos y, tío, ¿y quién quiere una One X? Que de hecho han parado la producción precisamente por eso. Ayer lo estuve mirando. 470 pavos, vale. Joder, es que es una barbaridad. 470 pavos vale una Xbox One X, ¿eh? Ojo. Es que es una barbaridad, es que dentro de nada te has pillado una serie X. Voy a confirmar el precio, pero es que... La puedes vender de segunda mano y te compras la serie X del tirón, en plan de una. Claro. No sé, o sea, dejando un poco de lado eso, yo creo que está guay la consola, la serie S, esta que van a sacar, creo que está guay, porque es accesible a... No voy a decir todo, pero a muchos más bolsillos que la otra consola. Y joder, te está llevando una máquina de nueva generación, ¿sabes? Que vas a jugar todo lo nuevo que salga. Entonces, yo lo veo bien. Lo mismo también, si la gente no tiene un televisor 4K, pues joder, le facilita la vida. Porque yo mismo me lo he planteado el hecho, bueno, cuando salga la nueva consola tendré que pensar también en un nuevo televisor, ¿no? Claro. $4.99 manera... vale la One X con el Fallout 76 en PC componentes. Es que es una barbaridad, tío. Ahora mismo lo estoy viendo, ¿eh? O sea, no fake. A ver, Columbia. Es una locura, tío. O sea, también te digo, es una consola muy potente para la generación actual ahora mismo de consolas, pero que salga una consola de nueva generación como es la Series X, que es un avión, y que salga al mismo precio, es la hostia. Sí, no, desde luego. Y además hablaban de una cosa muy chula, que yo no sé si lo harán con la serie X, pero con la serie S, por ejemplo, han dicho que hay un plan de financiación de 2 años con la propia Microsoft, en el cual te llevas el Game Pass Ultimate y la consola. Pero eso era en Estados Unidos solo, creo, ¿no? No era aquí. No, creo que también. Álvaro, o sea, se nos ha suscrito Marina se nos ha suscrito, estaba esperando la pausa, pero Marinilla se nos ha suscrito. Un aplauso para Marina. Vale. Gracias, no, Marinilla. Yo no sé si lo harán también aquí. Yo presupongo que a lo mejor sí, pero tío, o sea, por 25 pavos al mes, llevarse la consola y el Ultimate, el Game Pass Ultimate, que hablar de Ultimate. Acaban de meter eso. El EA Play. Ojo con eso, Poca broma, Es que es poca broma. Pero del EA Play hay que hablar, que no es el EA Play Premium. Ese no, claro. Claro, que eso sería la puta hostia, ya si hubieran hecho eso, Vamos, sí, pero joder, directamente me cambio la gorra de Sony a Microsoft mañana, si hace eso. Sí. Pero sí, que le han metido, que es un movimiento de puta madre lo de la Play, Sí, a mí... pensad en todo el mercado FIFA y en todo el mercado que existe de... Igual es que eso... Es que por ahí van los tiros de la consola pequeña, de Xbox. Sí, porque pues... hay gente que solo quiere la consola, le da igual el 4K, aunque tenga una tele 4K, tú dices, es que no lo veo, me da igual. Quiero el FIFA, quiero el Fortnite, quiero los 3 o 4 juegos graciosos que haya, pero los ojos, hay muchísima gente que no lo aprecia porque no quiere una tele grande y para verlo en grande, no para verlo definido. Sí. Al final de ahí ese público es para jugar un rato y ya está, y tengo la consola y le puedo meter más cosas a la consola, bueno, y todo el rollo. Jorge, quieren el último pepino. Jorge nos acaba de decir la frase lapidaria que decimos nosotros siempre, que es que especificaciones y precios cojonudos, hasta que Sony enseñe el primer exclusivo first party y se acaba el debate. Pues seguramente. Que verdad. Seguramente. Y entonces ya, pues. Seguramente. La Xbox servirá de reproductor de Netflix, como es la mía ahora mismo, para X habitación. A ver, bueno. Yo creo que están haciendo tanto de intentar llegar a todo el mundo, sí, más accesible. Con el Game Pass. El Game Pass es. Le puede llegar a los third party de Sony, porque es que una cosa por la otra, al final, joder, el Game Pass es casi lo mejor que existe ahora mismo en los videojuegos. No nos cansamos de recomendarlo aquí. O sea, si no sabes qué comprar y te dan un poco igual los exclusivos de Sony, el Game Pass es tu solución máxima. Sí. O sea, puedes jugar una cantidad de títulos por muy poco precio de locos. A euro al mes. Xbox. El Dacia de la consola. El Sully. El Sully que vende coches, pues tiene que hacer su referencia a los coches, claro. No, pero ojo, Sully, que va a salir ahora la Xbox Series X, es un Mustang GT. Es un Polo. Sí, es un polito. Es el más rápido. Un polito diésel. Pero bueno, yo creo que estamos ahí. Lo que falta ahora es el movimiento de Sony con el precio de las consolas. Ahora yo digo, si la sin disco sale a $3.99, lo parte. $3.99 es un consolón. Sí. No creo que vaya a valer tan barata, pero si sale a $3.99 la PlayStation sin lector es un consolón. Y encima imagínate que intentan sacar un servicio parecido al Game Pass con el PlayStation Now. A lo mejor le dan un lavado de cara. ¿Cómo lo intentan? Pero ¿cómo no les sale, tío? Me da mucha rabia, porque es que si les saliese... Si eso lo consigue Sony, GG o el Play. Sí. Nos dice Mariana, a la Play, todo lo que no sea exclusivos, le sale mal. Eso es lo único malo que tiene Sony, sí, que todos los experimentos raros que intenta hacer no dan ni una, nunca. Es verdad, totalmente. Nos dice Marina, ayer vi un tuit que comentaba, si no tienes PC, compra la Xbox. Si tienes un PC, compra la PlayStation. Un poco cierto. Estoy en ese barco. Muy cierto. Estoy en ese barco totalmente, porque los exclusivos de PC, la gran mayoría de Xbox, ahora los puedes jugar en PC con el Game Pass. Y los verdaderos, los mejores exclusivos, sin lugar a dudas en cuanto a sobremesa, son los de PlayStation 4. Si no tienes un PC, puedes jugar a una gran cantidad de juegos a través del Game Pass de Xbox, que es lo que estamos hablando ahora. Y si tienes un PC, la PlayStation 4 es un must. Yo diría que la PlayStation 4 es un must de cualquier modo, solo por los juegos que tiene. Pero es cierto que esa reflexión, si no puedes comprártelo todo, es la correcta. Sin tener en cuenta el mercado de la Switch, que la Switch es una cosa que abarca todo y que lo tiene todo el mundo y que... etcétera. Bueno, no hemos hablado de una cosa, no sé si queréis, no pensábamos meter esto en el podcast, pero hablando de Nintendo, ¿sabéis lo que han anunciado hace poco? La revisión. Las revisiones de Mario. Ah, bueno, sí. Ah, bueno. Eso también es un buen debate. Ha habido pelea fuerte, ¿eh? A mí me da igual, tío. Mario 64 es el mejor puto juego del mundo, así que me da igual. Bueno, y también el Sunshine es una maravilla. Y el Galaxy. Joder. Sí, el Galaxy es la hostia. Pero no sé si queréis hablar de eso, si no lo dejamos para otro podcast. Bueno, dale un repaso rápido. Bueno, a ver, ¿quién quiere hablar de eso? Bueno, dale tú, ya que estás. ¿O Carlos, que está muy callado? No, a ver, es que tampoco se tiene que decir mucho. La salida del, por ejemplo, el colección de Freedom Stars, creo que es. Joder. Un poco caro. Yo lo hubiese bajado 10 eurillos más, pero... ¿Cuánto sale? A 59, creo era. Pero 59, 54. Bueno, precio Nintendo, ¿eh? A mí lo que me gusta es la consolita, tío. La esta, ¿cómo se llama? La... Siempre se me... Ah, sí, la Game Man Watch. Watch. Mira, la que está justo saliendo. Eso es a una mí maravilla. Lo estoy hablando el otro día con Fernando. A mí lo que me flipa es lo del coche. ¿Ah, lo del coche es una cosa? El cartocho físico. Se le ha ido la punta, vaya. Lo mejor del mundo. Entre el Lego y esto ya estoy dentrísimo, ¿eh? O sea, imaginaos, os ponéis una la pista, o sea, marcar la pista así en un parque o así, y es una carrera apostándote 100 pavos. Porque 100 seguro pavos. Que alguno de la persona, claro, alguno de los dos que está compitiendo se le va a romper el coche de alguna manera. Lo rompo, yo pongo el pie. Hay maneras de llevar. Ah, bueno, sí, se puede. Claro, lo puedes poner con los marcajes estos que hay. En principio sale en la calle, yo presupongo. Que sale de la casa, pero supongo que lo puedes hacer en cualquier sitio. Hombre, no sé. Sí, con el wifi del móvil coches, o algo así, ¿no? Escucha, esto es como los coches radio control, que decías, bueno, sí, esto lo puedo poner en cualquier lado, lo pillabas en el asfalto, pillabas carabilla o algo y el coche se te iba a tomar el culo, Es que esto está hecho para hacer carreras en parque. Sí, sí, totalmente, para rayar el parque. Carreras en tu mansión. Está hecho para carreras en tu mansión. Claro, en un casoplón de coletas. Poco más. Porque, a ver, es una pijada, pero es muy guapo. Yo cuando vi el vídeo me quedé... De hecho, voy a buscarlo. Ya que lo estamos aquí, los que nos estáis viendo en Twitch, me parece que estaba en este directo del 35 aniversario, ¿no? Sí, mira, está ahí metido. Aquí está. Mirad esta movida, por favor. Mirad esta movida. Ahí. Ahí lo tienes. Yo pensaba que, cuando estaba viendo el vídeo, pensaba que directamente pues mapeabas el cuarto y jugabas en el cuarto. Pero es que luego vi los putos coches de verdad y dije, ¿qué es esta movida? Dije, ¿qué es esto, tío? Pero mira qué diáfano tiene el salón, tío. Claro, es que a mí esto me violentó personalmente porque yo vivo en 5 metros cuadrados. Como, ¿qué carrera voy a hacer yo? Sí, he medido de esquina a esquina 11 pasos. O sea, esto no cabe. Ya, das la vuelta al sofá. La banderola en el suelo. La vuelta al sofá como este. Claro. Bueno. Madre, los tofás. Es lo más bonito que... Mola un montón, con lo de Lego, esto es una maravilla. O para tener el coche ahí de adorno, joder, si es bonito. Es un juego para viciarte con los amigos y perderlos. Nos dice Marina, ¿habéis visto la Switch edición especial Fortnite? Ha sacado una especie de... Sí, la acabo de ver. Está puesta en el gaming. Ahí está el Rilo, por ahí. Es horrible. Y nos dice Joan antes, ahora voy a buscar lo de la Nintendo del Fortnite, que no lo he visto. Xbox es un terminal multimedia para jugar. Y nos dice, y si no quieres tener el PC, en la tele también deberías tener una Xbox. Joder, el Joan va fuerte con la Xbox. Tope. Va fuerte. Tiene la pirámide de consolas. Porque van a hacer una pirámide. Es verdad. Sí. Pues esto, ya lo que voy es a lo que estábamos hablando del Mario. Del 35 aniversario. Esto, sí. En general. Es el Galaxy y el 64 también, ¿no? Mira, han metido el 64, el Cube, que es el Sunshine, y el Galaxy. Claro. Y esos los han metido en un solo paquete. Y luego han dejado fuera el 3D World. A mí el 3D, pero el 3D World está suelto ya en Switch. Sí, claro, pero joder, si vas a hacer un recopilatorio, tío, pues yo creo que el Super Mario 3D World, aun siendo un fiel defensor yo de 3D World, que me encantó, no lo considero un Mario de las magnitudes de 64, Sunshine, Odyssey, o sea, Galaxy y Odyssey. Creo que es un Mario un poco más de tapadillo, pero sigue siendo un pepinardo de juego, desde mi punto de vista. Pero creo que no es un Mario referencial en la consola. En Wii U me parece que se quedó un poco ahí a espuertas de serlo. Siendo un juegazo, insisto, porque a mí me encantó el 3D World. De hecho, el 3D World me gusta más que el Sunshine. Fíjate lo que te digo. Pero estos tres se nota que son ya Mario sólidos. Claro. Sí, hombre, joder, tío. Es que jugar al Galaxy ahora es felicidad absoluta. A ver cómo han adaptado el control del Galaxy. con los mapas. Sí, lo que ha habido mucho debate es que no son remakes, son ni remaster casi, son rescalados y punto. En plan. Raro, pero sí. Pero sí, eso es una cosa que critican el 64, las bandas. Sí, es que están en 4 tercios, tío, no están 16 novenos. ¿No jodas? Hombre, sí. Lo estaban hablando el otro día en Chiclana. Me quedo loco. El Pep lo hablaba. Que estaba en 4 tercios, tío. Es que me parece feo, ¿eh? Más, se lo comparaban. Ha salido el meme ya de lo del el remake del Final Fantasy VII con el Cloud de cuadrado y tal. Y luego pone el remake de Nintendo. Sale el Mario pixelado del 64. Al lado, el Mario pixelado del 64. De Nintendo Things. Y lo peor es que va a vender horrible. Hombre, porque vender horrible. Los juegos son impresionantes. Claro. Yo ya... Eso es otro meloncillo, chicos. No sé si sabéis que han puesto fecha de eliminación del producto. Que te han dicho, oye, el producto lo tienes hasta no sé qué día de marzo, que lo vamos a retirar físico y del eShop. Lo vamos a retirar digital. Eso me parece, con esto... eso me parece una cosa infame a mí, desde luego. Pero es que encima os metéis en eBay y la gente lo está vendiendo ahora ya. A 160 napos y hay personas que lo están comprando a ese precio. Está majara de la cabeza. Y este movimiento no, de Nintendo con meter los miedos en el cuerpo de la gente con las ediciones. Estoy totalmente en contra de esta movida. Totalmente en contra. Pero es un movimiento más de Nintendo. Sí. No tiene ni pie ni cabeza. Eso de cómpralo ahora o no vas a poder jugar jamás a ninguna versión de nada. O ahora o nunca. Es que es así, es como, tío, ¿de qué coño vas? Te da todo el mediete, ¿sabes? Pero... No va a bajar de precio nunca porque no va a asistir. No va a asistir. Claro, luego. Cómpralo, te zarandea, te cogen ahí de la. ¡Cómpralo, hijo de puta! También anunciaron una cosa muy guapa, que es el Mario. El Mario Battle Royale. ¿Cómo? Es que no he visto el directo. ¿En serio? ¿No habéis visto? Pues es... Eso no lo sabía. Es un Mario en el que tú estás jugando a tu pantalla y la gente desde su pantalla te puede putear a ti. Ah, como el Tetris 99 este, ¿no? Efectivamente, sí. Es ese mismo funcionamiento que el Tetris. Oye, eso está bastante guay, ¿eh? Sí. Pero la putada es lo mismo, ¿no? Hasta tal día o si no te quedas sin... Pero es que como esta sea la nueva tónica... De verdad, obligar al cliente a comprar, o si no, no lo vas a tener nunca, me parece el mayor zorreo de la historia de la industria esto, ¿eh? No hay nada de ética de... Nada. No hay nada. Es que no... No mires por donde lo mires, no lo consigo, vamos, no lo entiendo. Sí, porque es que además, joder, si lo piensas, tío, tú lo de... Vale, que lo quieres retirar en físico porque quieres generar el hype este de, a ver, la reventa y no sé qué polla más... Pues mira, es feo de cojones. Pero tío, que encima me lo retires de la eShop, es que no entiendo el mal. Porque es que el coste de distribución lo tienes ahí para siempre. Ya ves. Y cuanto más gente lo compre, mejor, ¿no? Es absurdo. Claro, sí. Es generar un coleccionismo estéril ahí, artificial, en plan. No porque no nos sale de la polla. Sacamos 5.000 y. Que sacarán más, claro. Y os los coméis y ya está. Yo me acabo de enterar ahora, pero esto no sé por qué no hay ahora bidones ardiendo en la calle. Sí, la gente en la calle es con antorchas. No, porque esto se pone todo el mundo de acuerdo, que eso no va a pasar porque no pasa nunca, de decir, pues no se compra hasta que esta gente diga, mira, no, no vamos a destrozar ahora mismo Nintendo con esta mierda. Yo es que ya me estoy nervioso, ahora mismo estoy nervioso. Sabiendo sí, dale a comprar. Como esto lo cojan otros que no sean Nintendo, bueno, esto se puede liar. El apocalipsis. Sí. Es que te obligan a comprarlo. Estamos hablando de que te están poniendo una pistola en la cabeza y te están diciendo, cómpralo ahora o nunca. Sí, básicamente. Es que no vas a poder jugar, tío. A ver, vamos a leer mensajes que nos dicen mogollón. Gloria, van a hacer como las zapatillas del Lidl. A ver cómo sigue esta frase porque estoy... que se agotaron en minutos y ahora revenden en eBay por una pasta. ¿Zapatillas del Lidl? En serio, no sabía qué mierda. Marca de ropa como si fuera Gucci. Pero de Lidl. De Lidl. ¿En serio? Es ropa de como de fontanero de película guarra. Pues más o menos por ahí. No tenía ni idea de esta historia, me encanta. Dice Mario Warzone, se llama el Battle Royale. No, Mario Warzone. Los videojuegos hechos amigos, nos dice Joan, totalmente cierto. Ya está, es la realidad esa. Y nos dice Jorge, prefiero que no se desvirtúe la experiencia original y que simplemente sea disfrutable hoy en día en Switch. No sé, hombre, ¿verdad? No, que tenga por qué desvirtuarse porque le hagan un rescalado a 1080. Tampoco... No, creía que la pandemia era mala, pero... Ya ves. Tenéis el Pokémon amarillo en la eShop para siempre, pero eso os lo quito porque me da la gana. Jajaja. Dice Marina. Y Jorge dice, para invertir tiempo y dinero en rehacer Mario 64, prefiero que lo inviertan en un nuevo Mario. Hombre, no creo que suponga el mismo tiempo de desarrollo hacer un Mario nuevo que escalar el Mario 64 en 1080p. Un nuevo Mario ya saldrá en la siguiente consola, claro, de Nintendo, chicos. O sea, eso está raro. Hombre, vete a saber si no llega a salir en la Switch Pro, a lo mejor. Si existe. la Switch Pro. Pero es que incluso creo que ya la Switch tiene su propio pseudo emulador de Nintendo 64 dentro. Claro, en plan si de... tiene uno de la Wii, sí, no va a tener uno de la 64. Claro. Joder. Y poco más, ¿no? Yo creo, de la... se nos ha colado aquí. No, de... también sacaron mogollón de merchan y tal, pero eso... Pues yo... Odyssey juegazo, no dice Rilo, estoy con él a muerte. Odyssey sí, juegazo. Ojalá que se escuchara la canción ahora mismo. Sí, la verdad, el Jam Superstar este, ¿no? Qué bueno. ¿Y qué más cosas tenemos por ahí, chicos? Pues... A ver, tengo aquí una cosa que tengo que enseñaros porque me han pedido que os la enseñe, que se nos ha quedado ahí un poco en el tintero y ahí la tenéis. La PlayStation de oro. Oh, ah, sí, es verdad. Comprarla, es muy barata, ¿eh? He empezado la promo. Hoy empieza, ¿eh? Le he hablado con Fer y vamos a sortear una entre... Lo he hablado con Fer. Van a hacerse los pagos a pachas. Él y Fer. Yo estoy fuera de esto. Venga, 5.000 pagos cada uno y regálala. Entonces pago a con mago, churro. Suli, ¿sigues ahí? Me estás para ti. Esta consola para ti. No sé, no es heavy, ¿eh? Palabras, no es además, heavy. Lo piensas que estamos aquí hablando de que el coste de fabricación de las consolas, que si lo ponen más por debajo, que si van a perder dinero en años y no sé qué, y dice Sony, bueno, pero una consola de oro podemos hacer, ¿no? Por supuesto. Una o dos o tres. O tres, no pasa nada. Sí, 10.000 Macarena. Fíjate. De Sully, la Gypsy Edition. Pero habéis visto, abajo pone presentada en una caja de madera de lujo. El lujo en la madera, no en el oro de la consola. El lujo está en la madera. No, el lujo pone 24 quilates o 18 quilates, que es oro rosado. Nah, eso es para peasants, tío. Yo los 24 nada. Eso ya está claro. Eso luego lo llevas a algún sitio y compro oro y a tomar por culo. Te entra el solecito por la ventana y te ciega mientras juega, dice Gloria. Sorteo, el boleto cuesta 300 euros, dice el reloj. Está bien, ¿eh? Hacedme caso que es una buena inversión, dice el Sully. El oro está en alza y en unos meses en España no va a haber dinero ni en los bancos. ¡Hostia, poca broma! Sacas el dinero del banco, te compras la Play y ahí tienes el dinero como en el colchón. ¿Te puedes imaginar cuánto puede costar esta consola luego en eBay? Es que algún loco se la compra, ¿eh? Algún loco te la compra por tres veces su precio, seguro. Pues empieza... Es vuestro cascos, momento. Tío, también son de 24 quilates. Eso te rompe la cabeza si te pones ese casco, ¿no? El casco también, es verdad, que el casco es de oro. Es verdad. Los cascos, sí, madre mía. Se el te mando cae de oro, tío, para comer doritos ahí y llenarlo de mierda. Quien tenga dientes de oro en 2021 tiene el poder, dice Gino, la verdad que sí. La habría enterrada en el jardín durante meses. Durante añitos, dice. Que se llama. Esto no se rompe nunca. Es una inversión, ¿eh? Es una inversión. Esto es, hay que verlo así. Oiga, el Last of Us 3, esto ni suena a la Play. No suena, hombre. No se atreve a sonar con esto. Pues nada, ya pasamos del meme de la Play de Oro, que yo es que cuando lo vi por primera vez pensaba que era fake, os lo juro, yo por también. Dios, que no me puedo creer que esto siga siendo verdad. Es no. Que es impresionante que sigan haciendo este tipo de cosas. Es apasionante. Es apasionante. Bueno, a ver, ¿qué cosas tengo por aquí? Tengo Call of Duty, Marvel y Capitán Tsubasa, Carlos, y hablar de los jueguitos de Twitch que están... partiendo la pana. ¿Quieres hablar de Marvel Avengers? Venga, puedo hablar un poquillo del Marvel Avengers. Bueno, llevo 8 horas, 9 horas jugadas, así que sí, puedo hablar un poquito en profundidad. Primero, o sea, esto ya lo dije en su momento y lo voy a decir. Creo que también se lo merecen por hacer una campaña de marketing tan putamente horrible. Y por muchas cosas, o sea, pero al juego se le ha pillado mucha tirria. Demasiada. A ver, yo creo que por lo que más se lo merece es por la beta de mierda que sacaron. O sea, por eso sí, si yo entiendo. No, luego también, por ejemplo, o sea, es verdad que el comienzo en el puente, por ejemplo, con ciertos personajes con Iron Man se nota dices, menuda puta chusta, pero luego cuando ya lo coges, más adelante en el juego mola, porque como que tiene la mecánica de que puedes, o sea, tienes láseres, misiles, y los vas cambiando con una tecla, entonces es mucho más Iron Man, es como más un personaje de control y tal, y sí que es más divertido. A ver, lo que iba a decir, el juego, a mí no me parece mal juego, es un juego decente, es un juego entretenido, con sus peros, tiene peros muy gordos, tiene peros de, sobre todo en ordenador, sabiendo cómo es ordenador, tiene problemas de ralentizaciones, de en plan de que se queda pillado, y yo, a ver, mi ordenador no es de última generación, pero es un buen ordenador, y problemas de texturas que creo que han parcheado ya. Hay el problema de ralentización y craseo, creo que ahora, justo hoy, lo han parcheado. Pero le falta cosas. Y luego también que es un Destiny wannabe. A mí es una cosa que me sigue molestando un poco. Porque la historia como que te lo plantean. Cada vez que voy avanzando, pienso. O sea, cada vez me siento más como que hubiese encajado mejor en un RPG. Un JRPG hubiese sido mejor. Para un este action juego. RPG igual, ¿no? Eso, un action RPG. Es que la historia es que. Es como que te saca un poco del juego, porque al final es eso, se basa en defender lugares, limpiar bichos, coger loot, pero es que la historia te está pidiendo a gritos que quieres ser un action RPG. Es que te lo pide, porque está muy bien narrada y es muy buena. O sea, es una historia para los fans, o sea, con sus detallitos para los fans de Avenger. Quizá para a lo mejor aclarar dudas a la gente. Como por ejemplo a mí que jugamos la beta y nos quedamos con esa malísima sensación. De la beta al juego hay un paso, ¿no? Sí. Porque a mí las sensaciones que me transmitió la beta fueron horrendas. Porque yo lo que sentía es que los combates eran todos igual. Daba igual que controlases a Iron Man, a Hulk, a Thor o a Viuda Negra, que todo era lo mismo. Los mismos combos, la misma expresividad en todos los personajes y los mismos monigotes uno tras otro, viendo numeritos, dando hostias y poco más. Y eso me reventó. O sea, fue jugarlo durante 2 horas y decir, a tomar por el culo. Yo por aquí no paso. En el juego, mira, me pasaba ayer justo que vino, estaba mi novio y tal, y vio, estaba con Hulk. Y le moló un mazo lo de. O sea, se nota. O sea, ese. Yo sé que en la beta no se notaba para nada. Se nota que eres puto Hulk que coges y revientas. O sea, sí que como que sí que la han cambiado, cosa que no entiendo por qué hicieron una beta tan chapucera. Y aún así es un juego que sí es verdad que. Tiene un problema, que es que tiene la historia detrás de los Vengadores de que conocemos del universo de Marvel. Y se siente como que es un plagio, porque si es verdad, como que son downgrade de las joder, originales. Eso es lo que quería decir, que yo creo que el primer problema de cara a encontrarte este juego de primeras es quién coño son esa gente, tío. Porque esa gente. Por eso, no sé quién son. Los Avengers de Hacendado, literalmente. Y por eso Kamala siento tan bien, porque a Kamala no la hemos visto en ningún momento. Y en general es un personaje que es aquellos que hayan leído los cómics, es igual. Sí. Exactamente igual que los cómics. Y es una maravilla. Es súper divertido. O sea, tú juegas y dices, también, soy yo, un fanboy. Soy yo literal. Es literalmente. Pero es injusto para el juego esto. O sea, quiero decir, sí, hay que partir injusto, una lanza, o sea, a favor del juego de que no. Si no tienes... La claro, a ver, poder poner ahí a Robert Downey Jr., a Chris Hemsworth y toda esta gente, pues ya tienes, claro, a ver, tienes una montaña que subir, o sea, estás... pero de manera consciente, ya lo sabían esto. Entonces tenemos... O sea, yo entiendo que las personas, o sea, que todo el mundo, o sea, esperaba eso y quería eso. Hay que hacer, a ver, que dentro que cabe los personajes también, o sea, a ver, Bruce, por ejemplo, Bruce Banner, como en la historia, es mucho más fiel a los cómics que a la película. En mi opinión. Sí, pero o sea, más que... Mucho. No es el parecido de... Sí, no. No como parecido de físico, sino... Se han quedado en un paso intermedio en el diseño de los personajes entre vamos a ser la peli, pero no. No, por eso. O sea, quiere ser la película, pero por ejemplo, con Bruce Banner... Es lo que me jode, o sea, yo digo, ya haz un cambio, no te inspires tanto en los personajes de película, y hazlo ya más, me inspireta más en los cómics, porque si vas a coger la fuente original para basar moralmente a los personajes, que sean más fieles, hazlo ya todo de cero. O sea, vas a trasladar esa sensación y que está arrastrando, además, de decir, de lo que dice Álvaro, que son de Hacendado. O sea, le quitas personalidad al juego. Pero es porque es el bofetón inicial del juego, es las caras y... Con todo y mi respeto es Hacendado, ¿eh? Hacendado es la hostia. Plan, yo estoy seguro que cuando estás jugando y llevas jugando un rato, eso se te olvida incluso. Pero sí. El primer bofetón a la primera, tú dices, es que no son ni de los cómics ni de las películas, pero tampoco es lo que hicieron, por ejemplo, con Peter Parker en Spider-Man, que tú dices, claro, es un tío nuevo, pero tú ves que tiene... Está vivo ese tío, claro. En plan, tiene su rollo de diseñar un personaje. Precisamente el Peter Parker del juego, de Spider-Man de Insomniac, es eso, o sea, es algo nuevo, es un nuevo universo, el 656, pongamos. Sí. Yo qué sé. Pero es eso, o sea, es un juego que tiene carisma, tiene personalidad. Estos no tienen. Parecen Sims, la expansión de los Sims que se han disfrazado de los Vengadores. Sí, sí, plan, yo, muñecos predefinidos de Ubisoft. El único problema con este juego es el diseño, de que no es que no se parezcan, es que no son como nadie. O sea, en el momento en el que empiezas, yo empecé a dejar de levantar la ceja, o sea, cuando ya te das cuenta de que el error que han tenido a la hora de hacer el juego es eso, o sea, de intentar decir, vamos a hacerlo parecido, lo más parecido posible a las películas, que no podemos pagarlo. Pues da igual, vamos a tirar por aquí igualmente, ya el trabajo está hecho. Porque Square Enix son unos cutres y seguramente haya venido de ahí, porque son unos putos cutres de mierda. Pero Kamala está de puta madre. Kamala es la hostia y además es que es tal cual que en el cómic. Pero es que el problema es que Kamala es así porque no tiene una referencia. Entonces han cogido directamente la de los cómics. La relación con su padre. La influencia de que es musulmana y además es una millennial. Es que... Pero es que parece que Mirad ese puto Nick Fury, ¿eh? Mirad ese puto Nick Fury que está saliendo ahora mismo en la tele. Es increíble. Es que no sabían por dónde tirar porque han cogido al Nick Fury de blanco que sale antes de que saliese. Que salía antes y la han mezclado con J. L. Jason. Y ha salido esa puta basura infame. Y no, si es que el juego a mí me da rabia porque yo entiendo las críticas. O sea, no voy a decir que guau, es el GOTY. Es más, el juego sabe que no es un GOTY. El juego no tiene ninguna aspiración de soy un Spider-Man. No, es claro contigo. Te coge y te dice, mira, soy así y es verdad, me doy cuenta, pero es un juego entretenido. Si a mí un juego, yo me levanto a las 4 y media de la mañana, tengo que salir a trabajar a las 6, pero me levanto a las 4 y media de la mañana para jugarme todas las mañanas un poquito al Marvels, porque si no, no puedo. Porque el juego es divertido. El juego es muy divertido. O sea, a mí hay una Tampoco creo que quisieran ser más que eso. No. Que... O sea, ellos aspiraban a ser un juego entretenido. Y lo he dicho por Twitter ya un par de veces. Y no pretenden ser los GOTYs, pretenden ser un juego divertido. La cuestión es que le está pasando mucha factura, el marketing y las decisiones de diseño. No eres la única persona que lo dice, que al final todo el mundo que se la ha comprado ha recogido un poquito cable y ha dicho. Joder, esto no es una mierda. Todo el mundo, menos Dimas. Y es un menos molesto. Dimas. ¿Se lo ha comprado Dimas? Yo creo que no lo tiene. No recoge cable, me refiero. Pero Dimas, ya sabes que va a piñón. ya. sí, lo sé. A ver, el problema... Sí, perdona, Fer, di. Que decía que aquí viene el otro problema. Que, bien, jugablemente no es... lo que esperábamos, y eso es bueno porque ha mejorado. Pero el problema del modelo de negocio que quieren plantear, el modelo Destiny 1-1 que quieren plantear... Pero, a ver, también hay que tener entendido que el modelo que quieren plantear es solo, por lo que yo me he estado informando y tal, es con los aspectos y con los pasos tal. O sea, porque la historia va a ser todo gratuita, los personajes van a ser todos gratuitos, en principio. ¿Hasta cuánto? En principio, o sea, claro. Toda la vida útil del juego lo tuve mucho. En principio, tú vas a pagar por la estética, por los trajecitos. Y seguramente alguien querrá cogerte los trajecitos. Lo que me parece estúpido es que si va a haber 20 personajes, te va a pagar 15 euros por personaje para tener toda la mierda de cada personaje, que es una puta barbaridad. Pero en principio... ¿Y cada, claro, cuánto se va a actualizar la historia con respecto, claro, a cada cuánto voy a tener una skin que tengo que pagar, por ejemplo? Claro, a ver, es que eso luego, o sea, es algo que yo... que todos tenemos que ir viendo, porque puede ser un juego bastante decente o un juego que ya, dependiendo del online y todo esto, se convierte en una puta basura. Yo lo que espero, o sea, que mantengan lo que han dicho, de que todos los personajes van a ser gratuitos, que lo que van a cobrar, los pases de batalla y todo esto que quieren hacer, va a ser los aspectos, porque a mí, sinceramente, me importa una mierda. Los mejores aspectos son los consigues, los puedes desbloquear en la historia, porque todo lo demás son una puta mierda. Así es, el Hulk de los Gypsy. Yo quiero el Hulk mafioso, que es el de los cómics. El traje de Kamala con cosas de Iron Man, que también es de los cómics. Y los mejores trajes son los de Iron Man, pero claro, pues una puta armadura y puedes hacer lo que quieras con ella, pero. Pero ya está. Si es que. Pero yo no termino de comprender el juego realmente. O sea, ¿es multijugador? Es multijugador. Es un Destiny. ¿Y el modo campaña? El modo campaña es individual. No es cooperativo. Puedes jugarlo cooperativo. Puedes. O sea, jugarlo en el mismo mapa puede haber varios servers repartiendo mandanga. Sí. En principio, yo no tengo amigos. ¿En pantalla partida? A mí me da sensación de ser muy pasillero, ¿no? O sea, Destiny está un poco abierto. No. Son mapas no muy grandes, pero sí que te dicen, te ponen. Tú utilizas el sensor para descubrir el mapa y tienes una pieza de loot a tomar por culo, otra pieza de loot a tomar por culo, un secreto a tomar por culo. Entonces sí que te puedes tirar. Hoy casi llego tarde al trabajo porque he dicho, buah, esta misión me va a durar 20 minutos y me he tirado como 50 porque estaba cogiendo todo el puto loot del mapa. Y entonces yo supongo que dependiendo de la misión de la historia, pues podrás controlar a unos personajes o a otros, ¿no? Sí. O sea, si alguien se te une, no puedes decir, bueno, pues voy a coger a Thor cuando en esa parte de la historia Thor no está. No, o sea, en principio, vamos, yo por ejemplo a Thor todavía no lo he cogido. Pero entonces no puede ser Destiny, o sea, no tiene modo abierto en el que tú elegir dónde ir cuando te sí, dé la sí, gana. Sí, porque luego tienes un modo que se llama Iniciativa Vengadores. Ah, vale. ¿Vale? Que es para. Que es donde juegas. O sea, tienes eventos online. De. Si derrotas a este boss o a este tal, te damos loot especial. Si derrotas tal, tal. Que ahora mismo está vacío. Bueno, digo, está vacío como de contenido. Porque tienes a cuatro héroes solo de los que va a haber. Bueno, entonces. Que ese ya es el juego online puro. Claro, duro, ¿eh? Online puro duro. Que yo de ese no puedo hablar porque es que no lo he tocado. Yo estoy jugando al juego online. Diría el juego normal. Hombre, yo creo que es el melón más grande, tío. Sí, claro, no, no. A mí lo que me resulta atractivo de esto es jugar multijugador. No. Claro, no, no, no. A ver, yo quiero jugar multijugador, pero primero, la historia, es que la historia está muy bien. A pesar de que sea AIM, que son unos villanos de puta mierda, porque es Mordo, y Mordo es un villano de puta mierda, pero en realidad está guay. O sea, es la primera vez en. Es la primera vez, incluso habiendo leído los cómics, que me presentan a Mordo de manera interesante. Dices, wow, parece incluso un villano guay. Pero que lo que decía es que es el melón más grande porque al fin y al cabo va a ser el sustento del juego y va a ser lo que haga que el juego sobreviva o no, ¿no? Entonces sí, yo creo que es una parte importante el saber cómo va a funcionar bien ese multijugador. Sí, sí, sí, yo creo que es una parte importante, pero claro, como que el juego en sí te incentiva a que juegues primero en modo historia, porque como que te lo dicen nada más comenzar, te dicen, con el modo historia vas a conocer a los personajes, vas a conocer cómo son las habilidades, vas a subirlas, sí. Y además el nivel que tengas y el loot que desbloquees y los aspectos que desbloquees se te van a mantener para el modo, para, vamos, si terminas a nivel 50 vas a tener el personaje que tengas a nivel 50 lo vas a tener en modo online. Y hay misiones que son duras. Entonces, necesitas. No, eso está bien. Eso está bien. Comparado 2 o 3 veces con el Warframe, en plan el online. Que son como escaramuzas y sí, buscar loot. Yo creo que más que Destiny, si puede ser más Warframe en ese aspecto. Sí. Sí, yo creo porque que Destiny sí. Es como un mundo compartido bastante medio grande y tal. Pero que también creo que se parecerá al Destiny no me acuerdo cómo se llama porque hace mucho que no juego, pero son ya las mini misiones de decir, pues me voy a meter aquí a pegarme con 30 tíos en oleadas o en... Dentro de la oleada hay un jefe que es un evento, tal, pero que es algo más contenido que el Destiny, que es como un chat gigante de gente al final. Sí, yo creo que es... ¿Qué metas? O sea, porque los mapas... Es verdad que, por ejemplo, los mapas del Destiny son mucho más grandes en ese aspecto. Entonces, estos son más de estilo de... De eso, son más contenidos. De un puente grande o un... Claro. A ver, otro problema que se le puede recalcar es que son prácticamente todos iguales. Por lo menos los que llevo yo jugado. Son muy parecidos. Eso es un fail, la verdad. Sí, o sea, por eso os digo, o sea, yo defiendo el juego. O sea, digo que se ha pasado, que se le estaba echando mucha mierda, pero tiene sus cosas malas. Eso es un juego que es muy disfrutable. Pero hombre, yo no le, o sea, yo estoy aquí haciendo abogado defensor, pero abogado defensor dentro de lo lógico, ¿sabes? O sea, el juego tiene muchas cosas. O sea, es un juego con mucho potencial que puede llegar a ser un juego más que decente, siempre y cuando se vayan puliendo ciertas cosas. Hay otras cosas que no se pueden pulir, como no metan mapas nuevos y tal. Yo he jugado, o sea, de momento he visto 4 o 5 mapas nuevos. Y es verdad que hay cosas que se repiten, los enemigos son... Hay poca variedad. Entonces, no sé. A ver. Habrá que ver. Es un juego que tienes que está ahí. Que no puedes decir nada porque tienes que decir... Ya han hecho una pirula que, bueno, yo supongo que esta carta la habrá jugado Sony, no la habrá jugado nadie más. Sí, que no. Es quitarle a Spider-Man. A mí eso me parece una putada realmente. Claro, ¿no? pero es que precisamente es eso. Yo creo que está fuera de potestad porque los derechos los tiene Sony. Entonces, a mí soy el primero que me toca los cojones. Yo tenía una ilusión, y mi ilusión era cámaras en este juego, van a sacar a Miles Morales, a Spider-Gwen y a Capitana Chávez. Obligación. ¿No decían que Black Panther también? A ver, no, Black Panther sí. Los personajes que están ya anunciados, sí. Pero yo tenía la triste esperanza de que los compañeros de equipo de Mrs. Marvel y la chica ardilla. Tenía esperanza de que saliese la chica ardilla. Pero no. Ya con Spider-Man te han dicho, ah, si sale va a salir en Play, pringao. Entonces, pues... A mí me parece una putada. Y bueno... esta carta la ha jugado Sony, pero también me da miedo de que luego haya otros héroes que por cualquier tipo de razón de temas legales no los puedan llegar a sacar. No, hombre, yo creo que los superhéroes solo tienen a Spider-Man. Bueno, a sí, Spider-Man Sony. y a todo el Spider-Verse. Tienen todo el Spider-Verse y eso es duro. Pero... O sea, todo Silk, Spider-Woman, o sea, todo un Spider-Verse que es súper jugoso, no vas a poder sacarlo. Incluyendo villanos de Spider-Man. Claro, no. Claro, claro. Incluyendo sobre villanos. Claro. Que son prácticamente villanos, creo que los villanos de los mejores villanos los que puedes sacar. Sí. Porque tienes, bueno, de los más importantes. O sea, en este juego, por ejemplo, me hubiese encantado ver a Norman Osborn. Hubiese quedado súper guapo. Claro. Pues bueno, a ver, que eso son fails. Luego también es un juego que... A mí me sorprende ser de esos juegos que dices... Tienen fails como... O sea, hay como trabajo muy apresurado. O sea, se nota un montón que... Hay bugardos. Yo he visto unos jugadores de Twitter muy chulos, tío. Claro, pero se nota un montón que les ha metido mucha prisa por terminarlo. Que es un juego que yo creo que un par de meses lo hubiesen sentado súper bien. Simplemente para arreglar X cosas, hacer que sea más fluido. El combate, por ejemplo, muchas veces se puede comparar con Spider-Man o con Batman, como juegos de peleas, que se nota un poco como... ¿cómo decirlo? En lentorro, pero en lentorro como... No sé cómo decirlo. Poco fluido. O sea, comparado con los juegos grandes de superhéroes. Entonces yo creo que un par de meses sí que lo hubiese venido bien. Y luego que quitando eso, tiene pequeños detalles que tú dices, joder, los cómics, que te cuentan la historia, la pequeña historia, lo que no solamente está IM, que también está Hammerwatch, como competencia de Stark, que eso está muy súper guay. o sea, el equipo que te toca estilo como en Borderlands. Sí. Pues tienes equipo de Stark, equipo de AM, equipo de Hammerwatch, como tecnologías así, y está, vamos, está graciosito. Son detalles que dices, joder. En la no le cambia la estética al personaje, ¿no? ¿O sí? No. No cambia, cambia solamente. Cambia efecto. Ese es un problema. Sí, estoy contigo, Álvaro, estoy contigo. Es que tiene todas las papeletas para ello. A ver, lo que no termino de encajar de todo el gameplay que estamos viendo ahora, que es lo del puente, lo de luego estar. Sí, esto lo de la de ahí. En la nave, el Capitán América y tal. No entiendo el sistema multijugador aquí. O sea, estos mapas no son. No, no, estos mapas no. Estos, o sea, mapas todo es el modo historia. Claro. Y eso, sí, pero esto será como. Si claro, os acordáis, no. En Destiny, la primera misión te la juegas tú solo. Sí. Claro, sí. O sea, esto. O sea, el modo campaña es básicamente el preludio de lo que es el modo multijugador. Será básicamente la así, sin hacer spoiler, coges el transporte, lo elevas y haces misiones como si fuesen los Avengers. Salva a esto. ¿El qué? ¿Qué decías? ¿Que te hemos cortado hace 10 años? Ah, no, que será como el equivalente al Battlefront 2, más o menos. La campaña de Battlefront 2 es muy pasillera, sí. Aunque tenga las partes de naves y todo el rollo. Al final es como muy cinemático, para adelante. Aunque no. Es un poco más, tiene más gracia porque te entrena un poco, que será en este caso lo mismo, que te entrena un poco para el multijugador. Pero son entornos bastante contenidos y para que luzca más lo espectacular, como si fueran set pieces de una película. Tienes como muchas misiones secundarias, por ejemplo. Tienes, pues cada vez que vas desbloqueando personajes, tienes también el. ¿Cómo decirlo? Tienes las misiones de ese personaje. Sí. En plan, a Hulk tiene problemas porque una de las villanas, Hulk le entregó la investigación para utilizar los radiogamma y tal, y es cuando crean Abominación. Que, vale. Tal, y es como el dilema de Hulk de decir, joder, otra vez igual, yo no quiero que salgan todo. En plan, la primera película que todo el mundo hemos olvidado de Hulk. Pues sí, similar a eso. Y está guay. O sea, yo he jugado una misión solamente de eso y está guay. Está guay porque es como un detallito de en plan de profundizamos en motivos de este personaje. Ya está. En plan, como que la campaña puede ser un como pasillera, entre comillas. Tú puedes tirar directamente a la misión principal y sudar mil. Tienes mil misiones de misiones secundarias que solamente te sirven para lootear. O las misiones de personaje, que están muy guays. ¿Y el sistema de combate, que es como el de Rocksteady, parecido? Sí, salvo que influencian mucho las habilidades que te vayas desbloqueando. Tienes un montón de habilidades, pero un montón. Y cambian un montonazo el gameplay de cada personaje. Por ejemplo, con Iron Man, que en el. Yo cuando lo juego. Cuando juegas el este, lo que está saliendo en pantalla ahora mismo, el Ayday, yo lo jugué y dije, menuda mierda. No me gusta nada. Es súper simplón. No me gusta lo de los láseres. Pero luego desbloqueas no dispara con los repulsores, sino tienes láseres y misiles. Y dependiendo de qué botón pulses, cambias. Entonces es un personaje full control. Controlas por dónde te vienen los enemigos. Cómo te vienen, el láser además mola un montón porque tienes una habilidad que es girar sobre ti mismo y cortas con los láseres, entonces como que echas para atrás a los enemigos, está súper bien pensado, o sea, te da como esa sensación de estoy controlando el campo de batalla, pero te falta algo, te falta el dañito, y el dañito con el con Iron Man es invocas a Hulkbuster y te montas en Hulkbuster. Lo que ya te digo, yo lo que te digo, tío, lo que más me está chirriando de todo esto es que lo veo todo súper orquestado, tío. Claro, sí. Pero esto que estás viendo es lo único que está orquestado. Es lo único. Todo lo demás no es tan como pasivo. Una intro, ¿no? Claro, o sea, se le criticó muchísimo porque precisamente lo que dice Álvaro, dice, joder, ¿va a ser así de pasillero el juego? Luego no es así. Luego es más Warframe. Es que, ¿sabes el problema? Es que no se ha visto absolutamente nada, claro, que no sea esto. Claro, es que es lo malo de este juego, que es que tú ves esto y dices, ¡buah! Y es lo menos representativo. O sea, lo único que te están mostrando. Lo único que. Yo creo que la intención de los creadores era decir. Mostrarte el ADEI y de lo que pasa después. De cómo surge AIM. Y se hace con el control de Industrias Stark y tal, tal, tal. Y cómo la caída de los Avengers. Pero es que le salió. Es que es todo mal. es campaña de marketing mal. Sí. Punto. Ya está. Y es eso, porque luego el juego no es así. El juego no es pasillero. O sea, yo, por ejemplo, acabo de hacer una misión secundaria. Bueno, una misión principal, que es donde lo he dejado. Que es, yo creo que es un detalle que me voló. O sea, tú coges y estás leyéndote los textos, por ejemplo, y ves que después de la DEI, no sé cuántos, ves que el Dr. Pin participa en un evento benéfico de AIM y desaparece. Dices tú, ¿qué cojones? Dices, va. Pues coges y como que te están planteando todo el rato de que la resistencia, que no sé cuántos, Kamala se mueve por buscando la resistencia para que les ayude. Y parece ser que como que la resistencia es ficticia, tal cual, pero no. Y te vuelven a introducir a Ant-Man. Y es una cosa que es joder, que está muy bien hilado, que está ahí. Entonces, ese pasillero que te presentan al comienzo, de que es todo papa estilo Battlefront, en realidad no es así. No entiendo por qué hacen esa intro. Porque no tiene puto sentido, es todo lo contrario de lo que es el juego luego. Bueno, pues me han levantado un poco de ganas de probarlo, la verdad. Si al final no es así y tiene un poco más de miga y tiene un poco de mimo, tío. Claro, a ver, tampoco esperes, es lo que te digo. O sea, es un Warframe venido a más, en mi opinión. O sea, es mejor. Pero vamos, o sea, la historia, ya te digo, o sea, no es pasillero en plan. Yo no he hecho ningún. Mentira, he hecho un Quick Time Event más. De lo que aparece ahí, y ya está, en 8 horas. Sí, o sea, a mí, no... por ejemplo, si es que a mí lo que más me interesa es la historia y la campaña. Sí, la historia, la campaña, yo ya te digo, la campaña es lo que más me está enamorando. O sea, yo, la misión que me he hecho esta mañana, me ha dejado, he dicho, joder, qué guay, qué guapo, qué bien hecho. En plan, como que está muy guay. Luego, por ejemplo, no sé si se hace, yo creo que no se hizo, porque yo la beta no la he jugado. Luego tienes la intro con Kamala. Y que te explican un poquito, tal, los inhumanos, que me mola un montón, porque los inhumanos es una facción súper importante de Marvel, que se ha tratado en, no sé si ha salido de la serie, creo que sí, una serie de mierda. Una serie hace tiempo que fue una mierda. Una serie de mierda e infame, y aquí mola un montón, y está súper bien planteado, y es como que les dan una importancia bastante guay, y joder, y la intro con Kamala... Que por ejemplo es lo que está saliendo ahora. Es que ahora mismo parece otro juego. Claro, no, es que a partir de aquí, por ejemplo, aquí es cuando te está persiguiendo con Kamala. Y esto es muy Uncharted y mola un huevo, porque vas con Kamala así y vas pegando botes y tal, y te están persiguiendo y tú tienes que escapar. Es inexplicable, yo no sé por qué no enseñan esto directamente. Claro, es que esto es lo que tendrían que haber enseñado. Sí, Carla, de la mierda de marketing que ha tenido el juego. Han querido tirar por Vengadores, película de Vengadores, MCU. Y claro, esto es otra movida completamente diferente. Claro, o sea, es que también, realidad... creo que han llegado un poco tarde precisamente en ese tema. Porque el MCU ha dado de sí lo que ha dado de sí. O sea, eso ya se ha desinflado. Claro, pero es ya que. No. Pero esto, la gracia de esto es que a Kamala, o sea, por ejemplo, a Kamala le dice una frase a su padre que es las buenas acciones no se hacen con palabras, sino con hechos. Y como que todo esa frase es el leitmotiv de todo, porque al final no es Vengadores reunidos, es Kamala reuniendo a los Vengadores. Es de lo que va el juego, de los Vengadores no, va de Kamala. Pero es que además los propios desarrolladores lo dijeron, que la protagonista iba a ser Kamala. Ya, es que lo que saco en claro con todo esto es que el problema de este puto juego es como han querido. Es el marketing, sí, es la, como lo han querido. Marvel Avengers tal... las set piece de los Vengadores pegando tiros y pegando hostias y no te enseñan nada más porque se piensan que ya con los Vengadores van a vender, pero claro, si luego resulta que el juego es otra historia completamente diferente, que por lo que cuenta Carlos es mucho más interesante que lo que yo sabía. Es absurdo, tío. Los minutos que llevamos viendo esto, yo digo, yo quiero este juego. Sí, está mucho mejor. No, a ver, lo que dice Juanman, que los inhumanos es lo que Marvel se inventó para hacer cómics tipo X-Men mientras Fox tenía los derechos cinematográficos. Mentira. Y creo que Lezan aquí me puede apoyar. Los inhumanos son súper mega importantes y aparecen y están desde la época de los 90. Solo que no se dicen, porque son de el mineral que aparece aquí es un mineral extraterrestre creado por la especie de Thanos, por los titanes. Y creo que eran los titanes, no estoy seguro. Pero vamos, que llega aquí y bueno, pues empiezan a surgir de ahí y son súper mega importantes. Vamos, Rayo Negro. No son los titanes, son los eternos, creo, ¿no? O así. Los eternos, sí. Los eternos son los que crean. Los eternos son los que tienen que ver con los celestiales y tal. Esos. Y los eternos. Y vamos, Rayo Negro, joder, que es uno de los personajes más importantes del universo Marvel, que forma los Illuminati. Y es uno de los más poderosos. Que es que está callado porque si no se carga al mundo. Es que no tiene más. Y es una buena introducción. Porque tienes personajes inhumanos súper importantes aquí. Y yo creo que. ¿Sale Rayo Negro en este juego? Debería salir. No. Creo que no. Sale Kamala. O sea, sale. Porque ahora mismo. Yo creo que este juego es como es la intro a cómo se instituyen los inhumanos como sociedad. Es que, tío, ¿por qué no lo han llamado de otra manera? En vez de llamarle Marvel Avengers, deberían haberle llamado Marvel Universe o Marvel... Inhumanos o... Sí. Algo que tenga que ver con Marvel, no con Avengers, ¿sabes? Porque tiene algo que ver con los Cuatro Fantásticos y tal, porque el Doctor Doom comparte con los inhumanos en plan... Claro, no, a ver, no aparece... Es que podría... O sea, es que ahí podemos empezar a hablar de que podríamos empezar a hablar de lo que podrían hacer en un futuro, pero en principio no. O sea, podrían meter a Doctor Doom, podrían meter, yo qué sé, ya si nos metemos con humanos, podemos meter a Namor también, aunque es un mutante, pero Namor es claro. También Namor ahí... Pero entonces, ¿qué de los inhumanos? ¿Qué sale? Porque Medusa y... Aquí los inhumanos es el comienzo, cuando empiezan a aparecer, que... Vale. Se junta con los mutantes y todo esto, pero ahora mismo es como que empieza a haber un caos, los consideran como una infección, un tal, y como que les quieren curar. Y ahí meten a IM. Y que al final es todo lo que quiere hacer IM, que es crear armas y tal, y es el comienzo de que, bueno, Kamala lo dice, yo no me siento enferma, me gusta como soy ahora. Me gusta tener esta habilidad para poder ayudar a los demás. Con todo esto que nos estás contando, tío, los Vengadores nos dan igual. Quiero decir... Claro, ¿no? Los Vengadores es un motor. O sea, encontrar a los Vengadores para Kamala es una herramienta para poder ayudar a los suyos. Para contar otra historia, además, que no tiene nada que ver Me parece un movimiento más ruin de cara a marketing que he visto en años. Es más, Kamala en un primer momento no busca a los Vengadores, busca la resistencia formada por inhumanos. Sí. Luego ya les encuentra. Claro, es que, ¿sabes quién la lleva al marketing? No creo que lo haya llevado. Ah, no, la lleva a Montreal. Lo habrá llevado. ¿Quién lo ha llevado? ¿Quién la ha llevado? Eran Crystal Dynamics, ¿no? Los que desarrollaron. Sí, Crystal y Eidos Montreal. Y luego Square Enix. Bueno, pues Square Enix. Cosas de Square Enix, ya está. Square Enix haciendo cosas de Square Enix, haciendo lo que hace siempre, que es uno de los desgraciados. Y ese es un problema que yo creo que de marketing. Y ya está. Por ejemplo, esta escena que está saliendo de cuando Mordo ya empieza a tener poderes tecnomantes, mola, está bastante guay. Porque, joder, ves cómo va desarrollándose Mordo y tal. Y Mordo es un personaje de mierda. Y aquí lo hacen incluso interesante. Sí, parece interesante, desde luego, por lo menos físicamente, mola. Sí. O sea, está guay. Si es que es un juego. No es un juego. Eso, no es la panacea. Y tal. Pero es la gracia de que tú empiezas a leer los comentarios de Steam, por ejemplo, y dicen, pues no está tan mal. Pues sí, no entiendo por qué hicieron esto. Pues el juego yo llevo no sé cuántas horas y me está gustando un montón. Se veía que básicamente es un juego que tenía que salir y ya está. En plan, de que no. Que no es malo ni nada. Es un juego guay y ya está. No es el bombazo del 2020 ni nada, pero que hay muchos juegos de este calibre que no se tratan así de mal. Claro, no es un Spider-Man, pero es que se ha tratado tan mal en el marketing que flipas. O sea, no... Que ese es el problema que tiene el juego. Y es un juego que mucha gente puede estar diciendo no lo voy a jugar y a lo mejor la historia le va a gustar porque es target de esta historia. Esto, yo creo que la historia es target para cualquier fan del universo de Marvel. Que por lo menos tenga un cierto conocimiento de que le guste no solamente Los Vengadores. Pues es que el problema es que se llame Los Vengadores. Es que es su problema. Porque salen. Eso es, tío. Y al final, es más, toda la lista de personajes que van a aparecer, muchos de ellos no son Vengadores. Claro, es que es como, por eso te digo, lo de Marvel Avengers no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Yo por eso, lo entiendo de cara de marketing, evidentemente, claro que va a vender más. Claro. O sea, es más, sale Bishop, sale la hija de unos personajes, va a salir, va a ser la hija de Ojo de Halcón. Y yo digo, van a ser, digo, yo ahí pienso que a lo mejor sacan un DLC y sacan los Jóvenes Vengadores, porque tiene esa Kamala. Sí. Entonces, no sé, qué cojones, es que no sé muy bien por dónde van a tirar, por eso os digo que es un juego que tiene mucho potencial, pero es que ya depende de cómo lo supone que era el inicio de una franquicia nueva o algo así, ¿no? Sí, sí, en principio este juego quieren hacer estilo que sea que dure años. Si por eso, Spider-Man no sale hasta el año que viene. Hasta creo que verano. Claro, así pero que, ya. ¿Spider-Man sale Miles Morales? En PlayStation 5 va a salir. Hombre, PlayStation no tiene nada. Ah, pero estamos hablando de este juego. ¿En este juego va a salir Spider-Man al final? En este juego va a salir Spider-Man solo para PlayStation. Hostia. movimiento maravilloso. Yo me cabré un montón cuando lo leí. Esto feo, pero bueno. Eso sí, bueno, yo me tranquilicé un poco porque a la hora de jugar con Kamala cuando te mueves es súper ultra fluido, mola un montón. O sea, cómo estira las piernas y cómo se engancha las cosas. Otra cosa, que el movimiento de trapa para moverte por el escenario mola mucho. También varía, es súper característico de cada personaje. Tienes a Hulk pegando botes por todos los lados y Kamala que parece Spider-Man. Porque es elástica y tal, pero y luego, pues no sé, luego te puedo decir que Iron Man vuela mucho, ya está. Es muy similar a lo que veis en lo que habéis jugado en la beta. ¿Y la Viuda Negra? No puedo decir, es que no he llegado. Ah, vale. Llevo, y es que yo creía. Claro, yo creía, yo lo hablé con Fernando y digo, yo creo que es un juego de 8 horas, tal, y que eso podía ser un problema, pero llevo 8 horas y el personaje que me ha salido ahora es Ant-Man, ya está. Y Ant-Man de momento no es jugable. Sí, o sea, a ver, no voy a decir nada de la historia, pero aparece Ant-Man. Ya está. Sí, eso, he visto en fotos y eso. Y mola, o sea, cuando aparece Ant-Man mola un montón. O sea, se ve entre. O sea. Está, la historia es que es eso. Está muy bien hilada y a mí me gusta. Este, a mí lo que me mola de todos los que estás contando es que salen mogollón de personajes de Marvel. Y eso es lo que me llama la atención. O sea, no que entre los putos hacendado Avengers todo el puto rato. Me mola más que expandan el universo y que se abran. Claro, tío. Pero es que tú te puedes coger y hay un montonazo de documentos que vas cogiendo. Entonces tú te puedes leer los documentos y eso, por ejemplo, hay una referencia que te dicen de Ant-Man, que Ant-Man desaparece y tú y sale también en las noticias de fondo, tú estás caminando por el helipuerto, por el bicho este, y ponen las noticias y lo mencionan así de pasada. Y te aparece a las 8 horas, te aparece. Y dices tú, anda, que estabas aquí, desgraciado. Son cosas que dices. A mí lo que me han dicho también es que todo lo que no es Vengadores gana mucho más. Sí, claro, todo. Ese es el problema que tiene. Pero es que es muy normal. Yo creo que es muy normal. Cuando salen todos los personajes estos que no son los que te venden en la portada, tú dices, hostia, es otro juego. Han tirado un poquito más es que todo lo que no son los cuatro Vengadores. Entiendo la decisión de marketing de querer vender un juego porque al final es dinero, es una empresa y es lo que hay. Pero pegarse un tiro en el pie a este nivel de hacer un juego diferente, nuevo, fresco, con personajes que mola enseñar, que nadie ha enseñado en el cine, qué tal, es que me parece súper injusto para el juego, para los desarrolladores, súper injusto, pero claro, entiendo también que quieran vender el producto a los de Square, entonces es un poco que nadie se ha enterado realmente de qué coño va este juego, ni de qué es lo que tiene que hacer, ni nada de nada. Ese es el problema, yo llego a ser ellos, y por ejemplo, la lista de personajes ahora, yo el cuarteto inicial lo quitaba, metía a Capitana Marvel, porque tiene más sentido... porque, pues, de dónde viene Kamala, que es fan de ella, sí. Pero súper fan. Metes a Kamala, metes a esta, metes a Scarlet Witch, metes a... Y luego ya metes a quien quieras. Ya está, metes a Ant-Man y a otros dos, indiferentemente. Y luego, pues, bueno, metes de historia secundaria que vas a reunir a los Avengers porque necesitas héroes para defender el mundo por lo que está haciendo AM, pero lo metes como historia secundaria porque es que en realidad es una historia secundaria. Es que hablando de esto, es un poco meta todo, porque es como los Vengadores en el juego tienen que ser cutre porque son los que han hecho para la portada. Sí, lo demás. Sí, claro, sí, claro. O sea, de Vengadores como... no tiene nada esta mierda, tío. Claro, o sea, es que mola, no sé. A mí, por ejemplo, cada vez que ves. Es que es súper gracioso porque cada vez que está Kamala desprende carisma para raudales y luego tienes a los otros. A los otros. Ya está. Que creo que la que más carisma desprende es Viuda Negra porque... Otro personaje que está poco explorado también. Bueno, precisamente porque está poco explorado y porque, es más, te sale... O sea, al comienzo del juego, ¿vale? la que te contacta para que, o sea, para que la que rula todo, para que hasta que para que Kamala busque los tal tal, es un hacker y se llama Bailarina. Sí. Referencias, claro. Referencias. Y entonces todo, te tiras como 8 horas y te va saliendo Bailarina de vez en cuando. Dices tú, oh, la gente que sabe de todo esto, pues un personaje que, como no ha salido todavía en las películas, no ha salido su película, no que su yo, película claro. Pues este no está explorado y es otro personaje que tiene más carisma. Porque ha salido claro. X cosas y lo único que ha servido en el universo Marvel ha sido como vehículo. Ah, bueno, Chucky, que se ha suscrito otra vez. Cuarto mes, máquina. Es otro miedo que yo tenía, porque al verlo todo tan blandurrio, yo digo, no tendrán las narices de meter tantas referencias y profundizar tanto en cosas que la gente de... El del MCU no, y solo del MCU. No lo conoces de las pelis, no lo van a poner. Y por lo que claro. Me estás contando, sí. No, es que lo hacen. Si tienes... El Nathan acaba el podcast... Y lo compro 50 pavos. Es lo que te digo. Como estos. Luego también, si tenéis pensado comprarlo en un PC, yo es eso, yo tengo. Hay fallos de optimización súper gordos. Pero comprarlo super en PC los 4 y jugar online, tío. Yo lo digo, o sea, yo quiero jugarlo. Si lo compras en PC, yo encantado. Yo así lo jugamos. Pero tiene unos, o sea, hay momentos en plan de que tú estás ahora esperando viene lo malo, chavales, de carga, viene lo malo ahora. Yo lo digo, estás esperando, dices tú, tu pantalla de carga, y dices, bueno, va. Y de repente se para y empieza a sonar turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu, que se pilla la música, se pilla la imagen, se pilla todo, y dices, oh, ok. O sea, yo vi un bug el otro día muy guapo, que ibas a un vendor de estos a comprar algo y va Thor ahí. Y te decía, oh, you are the best. Ah, sí, eso lo habéis puesto hoy. Ah, joder, si la hemos pasado hoy. No sé qué la ha pasado. La ha pasado Dimas. Ay, pero qué bueno que del capi lo tengo yo, tío. Qué guapo. Luego, por ejemplo, pasas, entras en la mesa de guerra, imagen cinemática de mesa de guerra, ves a Bruce Banner, a Tony y a Kamala, pero sin pelo, calva. Oh, damn. Dices tú, ok. Y luego pasa al cambio de cámara, vuelve a cámara y tiene pelo, dices tú. Pero hijos de puta, es que por eso decía yo lo de un par de meses de refinar. Es que son cosas que son un par de meses y lo sacas pulido. Me sigue reventando que el loot no sea también. No sea, tío, es una cutada. No, es una cutada porque... Además, el loot es como, dependiendo del loot, por ejemplo, en Hulk, que es donde lo más he visto, tienen factor gamma, tiene factor más de rotura de armadura. Pero dicen que son no afecta. Como pecheras o movidas de esas. No, es que no afecta, no aparece. El único cambio que hay es el atuendo. Yo no he visto. Sería gracioso ver a Hulk con una pechera y toma un pecho por aquí. Claro, si es que yo no. Es una cosa que yo no entiendo. Si yo, a mí es que me descuadra. Es un juego en el que, mira, que lo estoy haciendo porque soy un enfermo y voy recogiendo todo lo que me aparece por la pantalla. Pero es una cosa que lo sigo defendiendo. Tendría que ser un action JRPG. Ya sí, está. Que no lo disfrutas al final. En plan, eso que coges no. Porque, a ver, yo lo estoy disfrutando y me mola. Pero es no que metas la J ahí, que de japonés esto no tiene nada. A ver, ya, pero joder, es que me es una cosa que me carcome, porque es un juego que yo creo que sería muchísimo, pero muchísimo mejor siendo más enfocado eso a un action, ahí a los RPG con las habilidades de subir de nivel y todo lo que tú quieras, pero no es que lo del estilo Destiny Warframe me saca abominación ya. Sí, a ver, eso sale abominación. Y está muy guay, el combate contra Abominación lo haces con Hulk la primera vez y está súper guapo. Es que se ve lo que tienen entre manos y da pena que no sea para más. De que no sé lo que están diciendo, que no hayan tirado por ahí. Caos, es que... Joder, y por ejemplo, este combate, este boss, mola un montón. Comparado con lo de Taskmaster, que puedes resultar como simplón, este combate mola un huevo. Está bien, a ver, no es la hostia, pero está súper, súper chulo. Y entonces como que recuerda eso, porque al final la primera película olvidadísima de Hulk es Hulk contra Abominación. Y es el mejor Hulk. Claro, y esto joder. Es la película bien. Pero Abominación no es el Team Roth, ¿no es el de la de Edward Norton? Sí, es el de Edward Norton. Claro. También. Es la, si es, lo... es la mala. Sí. Sí, es la mala. O sea, es Team Roth versión choringo de cagarse, de una caca, un zurullo gigante, es una abominación. Sí, sí, es muy fea. No, vamos, creo, no me acuerdo. O sea, sí, sí, porque no, no, el malo no, de la Derek Bana era el eléctrico este. Sí, sí, ese, sí, es verdad, de los perros, sí, es verdad. Creo, ¿no? Igual me estoy haciendo la... El Joan dice que la mala es la primera. Es que no, bueno, eso es un debate, eso es un debate, porque malísimas son las dos. Para mí las dos son malísimas. Pero la Derek Bana tiene su aquel, tiene su aquel. La, a ver, esa tenía hasta el aspecto cómic, tío. Sí, eso es lo que mola, eso es lo que mola. Las viñetas, tío, eso mola mucho. Pero la de Edward Norton no hay por dónde cogerla, ¿eh? Y es la que es canon, es la que es canon, porque es la que sale... Sí, porque sale Tony Stark al final. Sale el tener la escena poscrito. Y el pavo que luego es el que quiere... digamos, hacerles oficiales, claro. Sí, claro, él es el padre de este que luego, que en principio, que se descartó luego, sería Red Hulk. Pero. Váyatela. Pero bueno, que vamos, que el juego yo lo que sí os digo, es un juego que merece la pena darle una oportunidad. Eso sí, a lo mejor esperaros, si lo cogéis, cogerlo por CD Case o lo cogéis por CD Case. Sí, dígame eso de por el contado. O algo así. Porque yo creo que no, vamos, yo sigo pensando que no vale eso, es como Capitán Tsubasa y así cambiamos. Como tiene el de Nubo, tiene el 6 del de Nubo y eso es... Yo creo que parte de la mierda que tiene el juego es por el de Nubo, la seguridad esta del juego. Ah, sí. Sí. Y bueno, y así cambio, yo os digo, esto lo hago muy rápido. Dice Chuti, que tú play en 6 meses. Martillado de Chuti. No creo, ¿eh? Está vendiendo muy bien, ¿eh? Está vendiendo bastante bien. Yo ya digo aquí siempre que se dice algo, al final se termina el podcast y me gasto dinero siempre, no sé por qué. Bueno, no sé por qué. Dale un mes y me lo compro. Venga, dale bueno, al Chubacha. A Chubacha, muy rápido. Es un... Mojonaco. Es un mojonaco. A ver, es un fútbol arcade. Tú que juegas, tú juegas al FIFA. Ya, pero igualmente, sé diferenciarlo. Joder, pero ver, es que es completamente juego, aleatorio todo lo que pasa en ese juego. No da tiempo. Claro, pero a ver, es un juego que gana a partir del Mundial. Yo he jugado y me lo he pasado el Mundial 2 veces. No va para más, ya está. Yo he jugado, me he pasado el Mundial 2 veces, lo he desinstalado. ¿Me he entretenido? Sí. ¿Da para más? No. Es un 6. Full fanservice. Si te gusta. Claro, Benji, a ver. Yo llego. Oliver y Benji, que es Capitán Tsubasa, tío. Capitán Tsubasa. Oliver y Benji, chavales, no flipas. No fliparse. O sea, ¿aquí sale Banda Ogo? No. Aquí no salen gente famosa real, ¿no? No. O sea, tú llegas. A ver, tú llegas. La gracia es que tú llegas. Tú te coges, te haces un equipo de puta madre. Yo me juego al online. El online funciona fatal, por cierto. Qué sorpresa. Servidores de mierda. Me tocó contra un japonés. Dije, ok, nivel difícil, programado. Llegué, cogí al jugador alemán top. Hice el Fire Shoto. Le metí gol. Le gané. Dije, me he pasado el juego. Ya está, llega un japonés. Lo desinstalo. Pero a mí lo de que te regatearás de vez en cuando, otras veces no, porque sí. No, pero es que eso lo entendí yo porque te lo explican mal. Lo entendí cuando llegué al mundial y llevaba ya 10 horas. Tienes dos tipos de regate. Y no te lo explican. Y dependiendo de la entrada que te hagan, uno es efectivo y el otro no. Claro, el que pero ahí la hostia ahí y ahí el tackle. Entonces es claro. Como un piedra, papel o tijera, pero cuando... Totalmente. Totalmente, Fer. A ver, lo que no te dice... ¿Y cómo se gana este juego? Pegándole 80 tiros al portero hasta que uno te entra. Claro, a ver, le tienes que bajar. No tienes ningún tipo de habilidad a la hora de tirar ni polla. Llega la barra 80 veces y ya le acabas tirando. Ya está, mira, sí, que yo no soy de esto ni nada, pero esto se ve de escándalo, ¿no? Es lo único, sí, es lo que más mola del juego, que es súper espectacular. Es un juego súper espectacular. Es el juego de verdad, sí, fuera, pero, así, yo estaría ahora mismo. Si es como de espectacular, como el Kingdom Hearts, ¿sabes? Que venga a liar. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa habiendo jugado y habiendo pasado el Kingdom Hearts. Este juego es 100.000 veces mejor que Kingdom Hearts. Bueno. ¡Ojo! Bueno, aquí tampoco lo tiene muy difícil. ¿Por qué? Claro, porque por lo menos. Porque es fiel al manga, entonces tiene coherencia. Nomura ha dicho que Kingdom Hearts para 2022, ¿eh? No te por culo ya, Nomura, hombre. No, Fer, ha dicho que lo anuncia el 2022. Claro. No, pero a ver, Fer, que tiene el juego, va a salir el juego que te va a hacer que te compres la Switch, que es el de la música. El Kingdom Hearts Melody, que sale el mes que viene. Bueno, en noviembre sale. Así que con ese juego te lo compras. Maldito Nomura. Dice ya, en la jugada este, esperas a que saquen los anticopy de a los meses de una oferta, todo el DLC, todo el, y todo el DLC. Pero eso para el Avengers, ¿no? Ah, el Avengers, oh, sí. Todavía no ha salido, bueno, eso, ¿eh? No sé, yo digo... Me han llegado informaciones de que no ha salido. El juego este merece la pena cuando valga 20 euros. Y ¿cuál? Bueno, ¿en Subasa? En Subasa. El Subasa. El Subasa es de... Lo regalan con el... Del Choco Crispy. Con el Gold. No. Sí. A ver, no me lo, a mí me gustó por la infancia y tal. Y es verdad que el Mundial mola un montón. Pero... Y tiene como partidos ocultos que te tienes que pasar y a veces la esta... Me pasé, por eso me pasé el Mundial, me lo pasé por segunda vez. Tiene editor de personaje de personaje de tu personaje en el modo historia, porque puedes tener la historia con Oliver Atom o con el personaje custom. No, tienes el exacto, tienes. Es verdad, es el post, ¿no? Sí. Y luego el modo, o sea, tienes el modo historia del Capitán Tsubasa normal y luego tienes el bueno, que es el de Camino al Mundial. Claro. Y el Camino al Mundial es en el que te creas el personaje personalizado. Yo tengo a Deku Midoriya, le tengo creado ahí. Le tengo hecho y es un pro. Es más, ganó el premio a MVP del Mundial. Así que no sabes ni de qué juega. Has terminado de jugar al Capitán Tsubasa y no sabes ni las posiciones, seguro. Porque esto es una cosa aleatoria, random. Totalmente. Es un medio. A ver, mi personaje es un medio centro, pero te vale de defensa y te vale de. Al portero le puedes sacar. Sí. Es más, hay porteros que tienen tiros. Bueno, he leído por ahí que al Benji no le metes gol ni queriendo. A ver, Benji se supone que no es el mejor portero del Mundial, pero nada, te para todos los tiros especiales. Claro. ¿Pero cómo que Senegal? ¿Anda? Sí, tiene Senegal, está Senegal ahí. Senegal tiene un mediocampista que es la hostia. Yo recuerdo de la serie un central inglés que era un borrico. Sí, es una mierda. Un central inglés que mide 7 metros. Este justo, míralo. Sí. Ese. Mira, qué animal de bellota. Ah, es que está mal. Al final, si el uruguayo es la polla, el delantero, ¿no? Bueno, el uruguayo es el pantera este. Sí, a ver, la gracia de este juego es que como no existen las faltas, tú tiras un tiro y de repente ves a tres jugadores. O sea, se lo para el portero es puto dios. Y de repente te fijas en el campo de fútbol y tienes a tres jugadores del equipo contrario que están tirados agonizando en el suelo. Que dices, por favor, llama a una ambulancia, que le ha roto 5 costillas a uno y al otro la espalda vertebral. Y... Nos pregunta Chuti si está Andrés Iniesta. No sé por qué. Seguro que está. A ver, a mí no me lo pasa bien, pero porque me lo tomo como un meme. Es un juego guay. El Lezan, tío. Es un juego. Allá en el Betis. Es un juego, pues, ahí está. Ya está. Está, pues bueno, está como está. Yo le he puesto, yo en mi hilo personal le he puesto un 6, pero porque me lo he pasado bien. Por los memes. Pero poco más. Y luego, pues ya, pues no sé, podéis hablar si queréis un poco, que ya lo he hablado mucho. Yo me duró instalado, no sé, 20 minutos, media hora. Jugué 4 partidos y dije, ¿qué coño es esto que estoy jugando, tío? Y es que me pareció infame. A nivel jugable. Lo que me mola es esto del rollito de las cinemáticas en plan anime y todo eso, sí me mola. Joder, sí, a mí que no me gusta nada de esto, de todo en general de esto no me gusta, y pues más llamada atención. Está guapo, sí, pero el resto, los feels de la serie de pequeño, ya está. Sí, los feels es lo único. Ya está. Poco más. Pero no tiene más. Bueno. Tengo un colega que le encanta que se lo quiere comprar y estoy impidiendo que se lo compre todo el día. En plan, no te compres esto. A ver, yo me lo compré, pues bueno, porque dije, venga, me lo compro. Y no me arrepiento, porque han sido... Tal, me lo compré por CD Case porque no estaba dispuesto a pagar. Nada, lo miré en Instant Gaming y como son unos cabrones que ahora te cobran. Instant Gaming, claro, verdad, que ahora te cobran 2 IVAs ahí por la cara, en plan. Y me hace mucha gracia porque te responde la gente, te dice, ¿pero por qué me cobras dos veces? Y dicen, no, solamente te hemos cobrado una. Y dices, pero desgraciado, me cobras el 21% o el 20%. Si hay juegos que me salen más caros que comprarlos en Steam. Totalmente. Eso hay que meterse en All CD Case. Me dijeron otro día en una página, me la dijo Quique, que es la polla. Y espérate, lo voy a buscar. Pero es gris. Es morada. Es morada. A ver, yo me lo compro en CD Case, que es bien. Mira. Que está homologada. Claro, es que a mí las páginas grises, tío, no me molan. En Eva. En Eva está homologada. En Eva. Es que la que yo digo es Alce de Case, que es un buscador de todas esas páginas. Sí, tú buscas un juego y te sale donde el más barato. Pero la mayoría de veces tienes que registrarte en esas páginas y ya da pereza, tío. Sí. Yo eso, por eso me da pereza, ¿eh? Pero bueno, yo estoy registrado ya en todas, así que... Te creas un correo de estos que se eliminan, un correo de estos para un solo uso y ya está. Pero si está de Neva, a mí me gustó mucho, los precios que tiene. En Neva está guay. Muy guapa, y CDK, ya os digo, CDK también funciona guay. En Neva va muy guay para la Switch. También, sí. Sí, mira, tengo que echarle un ojo porque me quiero comprar los pases de batalla estos de Pokémon, pero no voy a pagar 30 pavos. A mí me gustaría probar el Paper Mario, tío. No sé, estoy pensándolo, pero ya más adelante. Diseño mal, Paper Mario. Habrá que verlo. ¿Y qué más? Tenías otro juego por aquí, ¿no, Carlos? El Other Side. Juego que esperaba mucho y bueno. Un momentillo. Bueno. Está bien. Es buen juego. Ya está, pero eso es todo lo que tienes que decir. No, es buen juego, pero el problema es que es súper repetitivo. ¿Pero de qué va? ¿De qué trata? Cuéntanos. Estoy poniendo el vídeo, ¿eh? Está ahí el video. Sinceramente no lo sé, no te lo sé decir. Es un XCOM. Qué chulo, tío. Es un XCOM mezclado con Dark Souls. Joder, ¿cómo se puede mezclar eso? Sí, pues cuando mueren tus personajes, si vas a una misión y fallecen tus personajes, pierdes automáticamente, da igual que tengas personajes de repuesto. Pero es por bloques, es como el Wasteland también. Es un roguelike, sí, también. El juego está muy espectacular y mola mucho. O sea, yo todavía estoy por el segundo boss, ¿eh? Pero y llevo hay un mogollón de personajes jugables, ¿no? Imagino, en plan como... No. O sea, tú vas... Se llaman hijas y tienes tres hijas diferentes. Tienes espadachina, protectora y a distancia. Y luego una que desbloqueas en un boss. Tienes cuatro. Son como van por roles. Ah, o sea, que solo tienes cuatro personajes. Sí. No, pero están guays. Están muy bien llevados. Sí, porque me luego tienen una especie de Darkest Dungeon, ¿sabes? ¿Así visto de primeras? No exactamente. Es que es una cosa rara. Está muy guay. El juego está muy chulo y a lo mejor a ti te gusta. Claro. O sea, es... Y no es caro. O sea, en una rebaja en ahora te costará 14 euros. Vale, 10, vale 20. Yo me lo compro. 24. De Lezama ahí. Salí. Pero vamos, que es un juego que está guay. Lo que más mola es la historia, porque la historia es súper críptica. No tiene puto sentido. Venga, bueno, sí tiene sentido, pero muy críptica. Yo no tengo agua aquí. Pero vamos, está bien. A ver, me hubiese gustado que tuviesen más misiones, sinceramente, porque le falta un poco variedad. Pero de momento me está gustando. Me está gustando tanto que le tengo que dar tralla, que a lo mejor entra como quinto al top de año. ¡Ojo! ¿En serio? ¿Pero tan bueno es? Bien. Por la historia es muy buena. Hemos estado hablando 4 horas de Avengers y ahora un juego indie del que has hablado 30 segundos. ¿Es el quinto mejor juego del año? A ver, para mí a lo mejor. Es un juego muy bueno. A ver, es un juego que... El problema que tiene es que es un poco repetitivo, pero la historia es muy buena. El gameplay táctico está muy bien, visualmente es espectacular. Y los bosses, que ya te digo, me pasa el primero y estoy con el segundo a ver si me lo paso, porque tengo que levelear, tengo que farmear a las señoras. Uh-huh. Son muy guays y son todos muy diferentes. Son bastante diferentes. Y la historia es eso, está guapo. Cuando me lo pase podré decirme más cosas, pero claro, todavía me falta un poco. Me pasa por aquí el vídeo del Call of Duty nuevo, no sé si queréis decir algo a alguien. Bueno, yo lo había pasado por si queríamos hablar de eso, pero yo creo que podemos cerrar con los... Me duermo, con el Call. Bueno, acá los dos resúmenes que sale el del Cold War, de la Guerra Fría, ¿no? Con su modo zombies, que lo esperaba todo el mundo, para el online. Sí, este es un poco el reveal del multiplayer, han hecho, claro, para que veamos un poquito cómo va a ir el tema. Bueno, con Call of Duty no pinta mal, pero la verdad es que la mayoría de Call of Duty no pintan mal y luego... Sí, pero se solapan. Pero este es el online, este es el Battle Royale. Este va a ser el multiplayer. No, pero no, no va, el Battle Royale va a seguir siendo el Warzone, del Modern Warfare. Eso es el Warzone, pero va a seguir siendo... O sea, que esto se tiene que pagar. Sí, sí, es un juego, es un Call of Duty. Pues no me interesa. Ahora, vamos, siguiente, no mola. A ver, tienes un modo campaña de la guerra fría que a mí me ha molado estéticamente mucho, lo que se ha visto. Que no es gratis, que no mola. Pues ni la Avenger tampoco, ni el puto Subasa, tío. Todo vale dinero. Que lo diga de broma, que es continuación de la historia del Black Ops del primero. Y la primera historia del Black Ops está muy guapa. Si tira por ahí, vale, yo creo que puede molar. Pero es eso, es lo que dice Lezam, que se solapa los Call of Duty, tío. Que es que a mí los Call of Duty no deberían ser igual que las entregas del FIFA. No, hombre, claro. Es que son como el FIFA, es que, y si me pillas, más todavía, ¿eh? Pero mira, ha habido una época que ha sido esto, unas patatas fritas todo el día, ¿eh? O sea, constantemente. Sí, era. Yo ahora he visto tres Call of Duty conviviendo en plan a la vez, casi. Sí, sí, pero yo qué sé, ahora que saben que el núcleo multijugador guapo está en Warzone y van a ir rodeándolo de juegos de este tipo, a mí no me parece mala idea, siempre y cuando se mantenga sólida lo del Warzone, porque lo del Warzone es la polla y sigue jugando muchísima gente, ¿eh? Sí, Warzone, sí. Sí, sí, sí. Es el zambombazo, yo, vamos, a mí me parece guay. De hecho, me parece muy guay el Call of Duty, el Modern Warfare. O sea, me parece muy sí, guay. Sí, hombre, joder, el feeling de las armas, los cambios que tienes en cómo cambias la culata, no sé qué, no sé cuánto. Hacía falta, tío, le hacía falta eso a Call of Duty y está súper bien. Y esto, pues ya veremos, a ver cuando salga, cómo va a convivir ese ecosistema. Que sigue siendo un poco incógnita, ¿no? Porque habrá contenido de este que se meterá en el Warzone, seguro, si lo tienes y cosas así. Pero vamos, a mí sí me llama la atención. A mí tampoco me disgusta, ¿eh? Pero bueno, es que es lo de siempre, que las primeras veces que ves el nuevo Call of Duty no me disgusta y luego, tío, es otra movida, ¿sabes? Sí. Ya veremos. Y nada, pues ya si queréis ya vamos a ir cerrando con lo de... los jueguitos. ¿No? La fiebre de Twitch, de Fall Guys y de Among Us. No sé realmente qué queréis comentar. Porque yo creo que el que no conozca Fall Guys ya, para empezar, ha vivido en una cueva. Porque está en todos los lados. Hasta mi padre sabe que es el Fall Guys, fíjate. Ah, bueno, lo que tengo aquí preparado es la Season 2. El reveal de la Season 2. Sí, mira, la Season 2 precisamente, que la estaba viendo el otro día. El tráiler, que no lo había visto, no pinta mal, tío, porque tiene pinta de que van a meter alguna mecánica nueva, sí, para los mapas. Es que eso es lo más malo que tiene el Fall Guys, que es que a los tres días ya son cinco cosas todo el rato. Joder, así con colegas te lo pasas... Sí, pero te lo pasas bien en cinco minutos, es lo que dice. Pero se quema, se quema. Te echas cuatro partiditas y ya es suficiente. Sí, ya no quieren más, pero yo creo que la pretensión del juego tampoco es que te pides. Está bien, sí, está de puta madre. A ver, hay gente que está 12 horas jugando a esta mierda en Twitch. Sí, sí. O sea, en plan, está claro. Pero es que no olvidemos que esto viene de Mediatonic, que es un estudio indie. Un estudio indie que lo ha financiado Devolver, este juego, o por lo menos ha hecho el publisher. Y tío, o sea, que el primer día que fue la hecatombe, que ni de coña se pensaba que iban a llegar a la cantidad de gente que iban a tener, ¿sabes? Sí, y a las dos semanas se han puesto a buscar a más gente para el estudio, porque la cantidad de curro que tienen que tener ahora mismo con seguramente un nuevo proyecto y mantener el Fall Guys es tremenda, ¿sabes? Porque, pues eso, o sea, es que hay millones de personas jugando a Fall Guys. Entonces, ahora mismo, seguro que le han metido toda la carne en el asador para mantener esto lo máximo posible, porque esto es una fuente de dinero. A ver, el tema es que yo creo que a mí, personalmente, que pienso un poco como Lezan, yo me canso de las cosas súper rápido, para empezar. Y este tipo de fórmulas, que son así, tan repetitivas y de jugar en multijugador y tal... Sí que me acaban cansando rápido y pienso que temporada 2, que me metan 4 o 5 skins y 2 mapas, me va a durar un par de días también. Quiero decir, claro, pero voy a jugar esos dos. Es que Fortnite es lo mismo, sí, tío. Sí, sí, entiendo. Pero creo que la fórmula de Fortnite es otra historia, en la que hay asesinatos, armas, caída de balas, construcción... Que a mí no me gusta el Fortnite, ¿sabes lo que te digo? Pero creo que tiene un poco más para que estés todo el día pegado ahí. O sea, más que los saltitos del Fall Guys, que a mí me encanta el Fall Guys, me lo paso de puta madre. Pero lo que te digo, al final, yo a mí que salga una season nueva, me hipeará 2 días. Y a los 3 días ya diré, joder, si es que ya tengo esta skin, me he caído en este mapa 80 veces y ya no, me jugaré pues con eso, como jugamos por las mañanas con Rilo, Marina, Lezan y tal. Pero luego ya, pues eso, poco. Y es un poco lo que hablamos lo que está pasando ahora un poco también con el Among Us, que es el otro juego que está en auge ahora, que este todavía tiene más mérito, porque este juego es que lo han hecho, ¿cuánto? Una o dos personas, ¿no? No me acuerdo. Sí, media persona. Lo ha hecho, y fíjate cómo están. Han anunciado el 2 y el 1 todavía está en bragas prácticamente, o sea, fíjate. Es una locura. Que el 1, la semana pasada no se podía jugar casi. Nada, había que hacer lo de darle al teclado. Pero todo viene porque lo empieza a streamear gente que tiene muchísimos seguidores, gente pues en plan el Rubius, Willy Rex, etcétera, etcétera, tío. Donde suena la flauta. Sí, suena la flauta, efectivamente. Vosotros decíais antes, cuando estaba yo haciéndome el café, antes de emitir el directo, que este juego no tiene mucho entretenimiento verlo, decíais, ¿no? No, yo creo que tiene entretenimiento jugarlo, ver... Tiene entretenimiento la persona. Yo creo que verlo sí que es entretenido, tío, porque ver cómo cada uno intenta sacarse las migas sin saber quién es el asesino y intentar ver los teatros de la gente, a mí me entretiene. Pero es más, ¿quién estás viendo? Plan, sí. Si esa persona tiene mucha gracia. Claro, y sobre todo, ya no solamente oírla a él, sino como en las etapas de discusión esta, como la que estamos viendo ahora mismo en directo, ver la historia que te quieren contar cada uno me parece más atractivo, más mucho, mucho más atractivo que ver a un tío jugando a Fall Guys. ¿Sabes lo que te digo? O sea, me parece un poco más de voy a tomarme una Coca-Cola y voy a ver qué coño me cuentan estos embusteros. Es como ver una partida de Secret Hitler desde arriba, que también es entretenido seguro. Pero evidentemente no hay nada como jugar, pero eso es lo mismo de todo en Twitch, en cualquier juego más entretenido que jugarlo que verlo. Quiero decir, no estamos inventando la pólvora. Pero pienso que sí que es atractivo de cara. Encima, el factor principal es las partidas de youtubers entre sí. O sea, no solamente de Twitchers en este caso ya. No solamente es la estrella de Twitch a la que tú estás viendo, sino que ha hecho grupo con otras 9 personas que también son atractivas. Entonces es como un todos ganan con el mismo trabajo en la misma partida. Es como se retroalimentan los unos a los otros y el juego crece sin quererlo, ¿sabes? Y es una... Estaba claro. Además que está aumentando el nivel de mentir a un... Claro. Y todos niveles de unas películas. Pero es increíble que... O sea, ¿cómo hemos llegado a que a día 10 de septiembre de 2020 el Among Us sea de lo más visto, tío? Cuando este juego salió hace 2 años. Es que este juego es de minijuegos. Móvil. La fórmula de este juego siempre ha sido mucho de juego de mesa, como el lobo y todas estas cosas que había de lo que estábamos hablando, el típico puto Polis y Cacos. Si es que es el Polis y Cacos de toda la vida, claro. Jugarlo con amigos en la piscina. Es el Polis y Cacos. Lo que pasa es que no lo habíamos visto en el momento actual de Twitch con el cooperativo multijugador y todo. Y la pandemia. Claro, la pandemia. Esto tuvo que haber uno que se le ocurrió hacer esto. Claro, porque este juego estaba ahí ya muerto de risa. Claro. Sí. Así que tienen que estar los desarrolladores diciendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Que habíamos apagado el ordenador ya. Sí, sí. Es fascinante. Y estamos, es lo que comentaba yo el otro día en Twitter, es lo de... ¿Cuánto van a tardar en empezar a copiar? Bueno, ya estamos viendo un mogollón de clones del Fall Guys. No sé si los estáis viendo por Twitter, en plan... El de los pollos. El de los pollos, tal, que están pagando la promoción para que nos salga en la tele a todo el mundo. Y pronto veremos copias de Among Us, seguro. Que esto es una copia en sí, quiero decir, es una copia en sí. Y el otro es una copia de Humor Amarillo totalmente, pero quiero decir, es... Al final, estos como han tenido tantísimo éxito, van a desencadenar una oleada de copias y de género, como lo fue en su momento el Battle Royale, porque no deja de ser un Battle Royale, por ejemplo, Fall Guys. Es un Battle Royale, lo que pasa que es de pruebas, de físicas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Y eso, y creo que esa fórmula se va a extender muchísimo, y esta fórmula también creo que se va a terminar explotando, porque es muy interesante. A mí me resulta bastante más interesante que la de Fall Guys. A lo que se puede llegar, quiero decir, no estoy comparando un juego con otro, Fall Guys es muchísimo más trabajo que esto, pero me refiero a lo que se puede llegar con lo de dialogar. ¿Sabes lo que te digo? Ya solamente con la mecánica. Sí, pero porque ahí sí que entra el ingenio de la gente. Claro. Entra la... Pues eso, ¿cómo se llama? La mecánica orgánica, tío. El jugar, claro, todo se genera solo. Claro. A mí lo que me extraña es que desde marzo que empezó esto, poquito antes en otros sitios y tal, a nadie se le haya ocurrido tirar por lo social de este tipo de juegos, en plan de hacer un juego de esto, ¿cuánto se puede tardar? Pero digo, anunciarlo aunque sea de alguien que se le haya ocurrido hacer algo de un tipo juego de mesa entre varias personas. En plan, no te digo yo ni sacar un pinturillo nuevo de algo así parecido. Y ahora que se vaya a hacer un género nuevo, o que se vaya a explotar el género de gente jugando en su casa como un juego de mesa cooperativo, porque no dejan de ser de juego de mesa, el Fall Guys es de saltitos, no es de no de hacer combos ni sobre de tener habilidades, es de hacer de saltitos sobre todo Among Us, y juegos así, de juegos de mesa interactivos. Fall Guys tienes que tener mucha habilidad. Sí, no, está claro. Sí, sí, pero que son más juegos súper livianos de decir, voy a echarme un ratito con mis amigos y no tengo que preocuparme ni del loot, ni de pagar el pase de no sé qué, no sé cuánto. Aunque te voy a decir que a mí el Fall Guys me ha hecho sacar las peores palabrotas de la historia. Bueno, a la tele. Joder, y el Among Us, tío. Y el Among Us lo mismo, nos llevamos de hijo de puta pa arriba, vamos. Fer, esto es que nunca has jugado al LoL, lo siento. También es verdad. No jugar al LOL, esa es la realidad. También es verdad, tío. Eso sí que es lo peor que hay. No tiene rival. Pero bueno, que sí, que es lo que hay. Y tiene su lógica que haya salido adelante esto ahora. Sobre todo la de Among Us, tío. Porque lo de Fall Guys, sí, desde fuera, es un juego que resulta atractivo incluso a la gente que no conoce el mercado, la industria y tal. O sea, me acuerdo que estaba viéndolo, no sé qué, un vídeo en Twitter en el móvil, estaba con mi padre y mi hermana, y mi hermano, que ya lo conocía, claro. Y decían, anda, no sé qué, eso, qué guay, cómo se ve, me gustan los colores, tal, cómo se juega, parece divertido, tal, fíjate, o sea, y era una gilipollez. Pues sí, mira, esto es un humor amarillo. Ya está. Joder, si esto estamos fritos por jugar desde que lo anunciaron. Claro. En que hace un año o un poquito más. Y. Pero este me lo dijiste vosotros la semana pasada, y yo digo, esto qué basura es. Claro. Claro. Sí, se lo anunciaron y fue como, pero qué cojones, ¿qué es esto? Va, siguiente. Claro, porque hay gente que venía del Beast, ¿cómo se llama? Es uno parecido de muñeco, en plan el típico juego de muñequitos de trapo, que se parece mucho al Fall Guys, que era de pegarse Beast Brawl o algo así. Sí, ya, Beast Gang, eso, Beast Gang. O Gambeast. Y es muy parecido al Fall Guys, pero es más de cuatro personas pegándose entre sí. No, pero ese es más parecido al pato juego, al Dagami. Sí, es el claro. A ver, pero Dagami es algo maravilloso. Y este ha sido, el Fall Guys ha sido el salto de decir, vamos a hacer un multijugador masivo, en plan con mucha gente, como un Battle Royale, con la misma mecánica de la física, de agarrarse, pegarse, muñeco medio de trapo. Entonces, era humor amarillo. ¿Quién no va a querer jugar un juego de humor amarillo? Imposible. Hombre, a ver, yo creo que la fórmula más simple, menos simple, o más extensa o menos extensa iba a funcionar. Sí. Aquí a la mayoría del mundo le gusta humor amarillo, la realidad. Claro, es como vamos a hacer algo que a la gente le guste ver en la tele, de tortazos y cosas así, pues un juego como el Club Disney, en plan saltos de piedras, toboganes, que lo tenían bastante fácil. Pero a nadie se le había ocurrido hacerlo. Hay que hacerlo. Y han sido ellos y yo les aplaudo porque creo que lo han hecho de puta madre. Es como, mira, idea que salgo aquí, por si alguien la quiere coger y sale un juego, el Grand Prix. Que hagan un juego del Grand Prix licenciado. Que la regalan. Del Fall Guys, vale. Claro, que sacaron DLC. Ya está. Sí, va. Mira, ve las pruebas que van a salir. Ya hay pruebas de equipos. Quiero decir, en Fall Guys, de las colas, la de los balones, todo eso hay pruebas. Hay olimpiadas. Ahora se pueden, en la segunda temporada se pueden arrastrar cosas por el suelo. Que si se lo ocurre. Pueden levantar puentes y bajar puentes. Y vete a saber tú qué movida meten más. Este juego con contenido continuo puede ser un pelotazo a la larga. Pero a la muerte. Claro. El tema es de estas cosas, es el tema de siempre. Todo lo que sube tan rápido. Suele caer rápido. ¿Cómo lo mantienes? Caer rápido. Las cosas que suben poco a poco se sostienen, pero las cosas que suben muy rápido, pocas veces se mantienen arriba. Pero yo creo que el estudio lo está haciendo bien precisamente por eso, porque ahora han salido muchas ofertas de curro de diseñadores, de sonido, de diseñadores gráficos, de UI, de programadores, etcétera, etcétera, porque quieren ampliar la plantilla, quieren dar un paso adelante. Y posiblemente quieran hacer otro proyecto y mantener el Fall Guys. Y eso solo se consigue invirtiendo. Así que, por lo menos ese primer paso, creo que lo están dando bien. Me he metido un momento en Twitch, en el modo explorar, para ver cuáles son los juegos más jugados ahora mismo, más streameados, vamos, por así decirlo. Con más espectadores. Y el primero, evidentemente, suele ser Just Chatting, normalmente, que es el primero, hasta ahora al menos. Luego está Call of Duty Modern Warfare, porque es el Warzone. Y el tercero es Among Us. Nada. Es que es heavy, ¿eh? Detrás está League of Legends, tío. Counter-Strike, Fortnite, todavía por ahí atrás. Y está Minecraft, GTA V, World of Warcraft y ya más atrás Fall Guys. O sea, Fall Guys ya está el número, no sé, en 10, más o menos. También no sé si era cosa de la hora o lo que puede sea, ser la hora, pero, también te digo. Pero es internacional que, esto, es, ¿eh? Es que justo los que has hablado por delante son juegos que llevan mucho tiempo. Pero es el Among Us, que justo es ahora cuando está petando. Pero tú piensas también que, a ver, no es lo mismo, claro, lo de Warzone también fue de un día para otro, pero es verdad que el género del Battle Royale ya estaba más que asentado. Claro. Es un poco sí, una claro, cosa claro. distinta. Pero vamos a ver, que sí, que desde luego son los dos juegos del momento y a ver cómo... Como evolución. El tiempo lo dirá. Yo creo que sí, que yo creo que Among Us tiene una caída más rápida. Va a tener una caída más rápida, pero creo que porque sí. es más corto y claro, no es nada pretencioso y tiene tres porque cosas. No tiene el mismo support. Exactamente. Es que Fall Guys ha hecho una comunidad súper buen rollera. Sí. Que a mí no me hace especial gracia, pero bueno, se ve rollera, que si tiene un buen rollo en Twitter de haciendo memes, haciendo todo. Sí. Todas las compañías están haciendo gracias al Fall Guys. Entonces... Y además todas las compañías están metiendo skins y movidas, tío, en el Fall Guys también, ¿eh? Poca broma sí. con eso. La sí. última ha sido la de My Friend y My Pedro. Ha tenido el río del cabrón. Hijo puta. Y las de Portal, tío, que son la hostia. Ya ves. Y bueno, la de Enter the Gungeon. La del Gungeon, también. Sí. Es que este juego, con que lo mantengan fresquito, con contenido continuo, yo no veo problema de que vaya a caer tan bestia cuando caiga. Nah, a ver, también está el tema de la fórmula del pase de batalla este, que eso hace que siga... Esto desde que se ha implantado está en todos los putos juegos online. O sea, sí, eso está en el NBA, está en el FIFA, está en el Fall Guys, está en el Call of Duty, en todos los juegos ya tienen pase de batalla. Y ¿quieres eso dedicarle hacen... unas palabras al 2K21? Wow, de verdad, tenías que decir algo. Como veas por la calle, os apuñalo. Me parece infame. Me parece infame. Y juego todos los días a él. Sí, pero bueno, es el Guilty Pleasure, tío. Yo qué sé. Guilty Pleasure, efectivamente. Es que jugablemente NBA 2K21 en este caso es una maravilla. Es mejor. Es una maravilla. Pero no se pueden permitir cosas como la que se está permitiendo en este juego. Que son cosas que no. Bueno, lo que no se puede permitir es que hagas un green light y le des al canto el tablero, tío. Eso es verdad. Eso tampoco. Bueno, lo de los tiros hay que hacer un... Creo que está aquí Kike también en el chat, ¿sí? Que estamos los dos jugando. Nadie entiende qué han hecho con este juego a la hora de tirar al aro. O sea, no se entiende. Fallan todos los tiros, no sabemos por qué. Por lo visto lo han tocado ahora y ahora entran más. Pero no puede ser que sea el mismo puto juego. O sea, es que si es el mismo puto juego, pero tirando peor. ¿Se tira peor? ¿Visteis lo que hicieron en Steam el primer día? Que Steam tuvo que... Es una de las pocas veces que ha tenido que meter mano. Normalmente te deja libre Steam para que por votación de los usuarios pongan las etiquetas a los juegos. Pues 4 o 5 horas después de que saliese el juego, las etiquetas del juego eran... No había ninguna que dijese que es juego de deporte de baloncesto. Era tragaperras. Claro. Juego de azar, pagos continuados. Sí, pero todo este tipo de cosas, este tipo de cosas puedes disfrutar muchísimo del juego sin entrar en ese tipo de mecánica y de modo de juego de tragaperras. Eso a mí me la suda. No voy a poner un pavo en el NBA en mi puta vida, lo voy a disfrutar igual, claro. Eso es lo que te digo. Pero hay cosas que no. Es que es el mismo juego, solo que peor. O sea, es como, bueno... Pero sí. que es como el Warzone que lo abres y parece un anuncio de las 3 de la mañana de que te venden... No, pero sí es verdad que para ser alguien en el modo tu jugador online tienes que pagar, si no eres una puta mierda, básicamente. Y bueno, pero a lo que voy yo del núcleo jugable siempre es igual de bueno, porque es que es la hostia jugablemente. Lo que pasa es que tiene cosas que no puede ser. No puede ser exactamente el mismo juego, te lo saquen a 60 pavardos y se queden tan a gusto, tío. Los de... Tengo que partir una puta lanza en 2000... ¿A día? ¿Qué día es hoy? 10 de septiembre de 2020 y voy a partir una lanza por Konami. Atentos a esto. Hostia. El Pro es el mismo juego del año pasado, pero lo han cambiado. Las camisetas, los equipos, han actualizado plantillas, se han metido algún que otro modo y le han puesto la mitad de precio y es un parche. ¿Por qué? Por el tema del COVID. Entiendo que los estudios de desarrollo hayan tenido problemas... Para desarrollar el FIFA, para desarrollar el NBA, para desarrollar lo que sea, para hacerse lo que sea. Pero tronco, ve de cara. O sea, no me ha dado tiempo a hacer un juego nuevo, vale. Pues vamos a hacer algo para que esté actualizado en 2021. Lo sacamos a la mitad de precio, actualizamos todo y metemos modos de juego. bueno, si no te lo quieres comprar, pues no te lo compres, pero aquí por lo menos van de cara. Lo que no puede ser es que con el puto NBA 2.21 tengas el de NBA 2.20 peor y te claves 60 pavos. Y ya no solo eso, sino las ediciones que han sacado. Otra cosa, bueno, claro, con las moneditas de los cojones, que eso es lo que va Carlos también, que las ediciones son carísimas y lo único que tiene son moneditas. Bien, vamos. Es muy heavy. Bueno, te viene, y encima te viene las portadas, ¿sabes? Que se han aprovechado de la... Claro, eso, claro. O sea, se ha aprovechado eso y que son 100 pavos por la caja metálica, que yo la he visto, vamos, que es brutal, es espectacular. Vale, te lo compro, pero 100 pavos para justificar una caja metálica que muchas veces te la suelen regalar con las estas más monedas. Monedas in-game, sí. ¿Qué cojones? Es una cosa que yo no sé. No me mola, o sea, nada, porque 2K siempre se había diferenciado por hacer un juego de deporte sublime, tío. Pero es tan fácil, tío, como meter... O sea, yo no te digo que me hagas... O sea, me pones el juego a 80 euros, pongamos, 79, como suelen hacer. Me das la caja metálica y regalas a la gente un póster de Kobe y Bryant, estilo como la carátula, que es brutal. Una puta figura, tío. Una puta figura de Kobe. ¿A nadie se le ha ocurrido eso o qué? Mira, pues 200, bueno, 100 y pico. Una medallita de oro. Joder. No sé, tío. Es una cosa que... A mí lo que me jode realmente, ya obviando todo el tema de marketing y todo esto de las ediciones y tal, es que tengan la polla tan gorda, tío, de poner el mismo juego, tío. Es que no notas nada, tío. Es como, pongo ahora mismo el 2.20 y el 2.21 y te juro que no sabéis diferenciarlos. No lo sabes. No te digo cuál es cuál y te digo cuál es el nuevo. No lo sabes. No sabes decirlo. Me lo creo, tío. Sí. Yo pasé de un día para otro de jugar al 20 al 21 y dije, ¿qué me he comprado? Es que es así. ¿Qué me he comprado? He pagado para nada. Y el ojo que FIFA va a hacer lo mismo, ¿eh? Sí, que no. En FIFA no han desarrollado ningún juego nuevo. Han tocado tres mierdas y ya está. O sea, y te lo van a sacar como juego nuevo. Pero el juego, el motor es el mismo, las físicas son las mismas, lo mismo. Se ve igual, es el mismo juego. Lamentable, tío. Sí. Es que no puede ser, es que además es que está a precio putas, tío. Es que está a 60 pavos. Es que a los que nos gusta el baloncesto, pues estamos jodidos. Porque si quieres jugar, pues juegas, pero te meten un ostión. Y te estafan además. Yeah. Pero bueno, que, ¿ves? Le he dedicado unas palabras. He sido honesto. Claro, palabritas. Bonito. Pero es eso, tío, que no me parece una cosa que hemos llegado a un punto que yo entiendo, porque por el COVID, tío, pues tronco, retrasa algo. Saca un parche a 19 euros, o 15, 19 euros, actualiza las plantillas, mete algún modo y te lava las manos y dices, pues el 2022 será un pepinazo. Madre mía. Entre esto y lo de Nintendo, a mí me dará un Zuku. Es que flipas, tío. Es que eso es una cosa que no... Ahora cuando acabe el podcast tienes que reservar en Amazon en la edición del Mario y comprarte el NBA. Y reservar el NBA. Los dos del Mario, ¿eh? Los dos. Y el Pro también, de Konami. Que los de Pro por lo menos lo han hecho bien. Por eso me voy al Game, que hay una estantería solo de eso. Claro. Sí. De juegos manoseados de FIFA y de Pro. Me gustaría saber cuáles son las cifras de ventas, que no las he mirado, del NBA 21, tío. Me gustaría, del 2. No sé. A mí me hizo gracia que en 2 horas tuviese votos extremadamente negativos. Sí. Es que me parece impresionante. Sí, pero la peña se centra en la mierda que estás contando tú de las casas de apuestas, que es un... Es sí, una no, cosa... pero yo también es vergonzoso. Pasado el primer día, te encontrarás un montonazo de comentarios de lo que tú decías. He devuelto el juego porque me he dado cuenta que ya lo tenía. Exacto, es que es eso. Lo he comprado dos veces. en plan, mismo juego, refund. Han quitado el cero y han puesto un 1. Si lo hubiera comprado en Steam, comentario, lo habría devuelto, claro, te lo juro. Y comentarios en plan de eso, de decir, buah, tengo el mismo juego, pero parece ser que el sistema de tiro es mejor en el anterior. Pues entonces lo devuelvo. Es normal. Es muy feo, tío. Está feísimo y es una política que es que hay que combatir, pero es que combatir a fuego, porque es que no. A ver, que el usuario medio no somos tontos. Y se rascan, y yo puedo entender lo que vosotros decís, puedo entender que el cómic es duro, que aquí, pues bueno, la situación es dura, pero es eso, haz lo que me dice Álvaro, pues dices, joder, no me ha dado tiempo a desarrollar el juego, lo pongo a precio reducido y ya está. y por lo menos, pues bueno, te lavas las manos dentro que cabe, pero... También es que se aprovechan mucho porque, aunque no sea donde yo me muevo de los videojuegos, pero entiendo de que la gente tenga todos los FIFAs y todos los NBA. Y como te falte uno en la estantería, te puede dar un chungo. Entonces... Bueno, estamos en un momento, Lezan, en el que la mayoría de peña, si tiene esos juegos físicos, vende el anterior y se compra el del año siguiente. Sí, vende. Ah, es más, te dejo más tranquilo. Cuando fui a por el Avengers, había un tío delante que dijo: vengo a por el NBA, toma mi NBA 2K20. Vengo a vender el NBA 2K21, me quiero el 2K20. Y el tío le quitó el disco, lo metió en la otra carátula y se lo dio otra vez. El disco, el movimiento más inteligente a día de hoy en el mundo gamer es vender NBA 2K21 y comprarte NBA 2K20. Ese es el movimiento más inteligente que se puede hacer ahora mismo. Además, te pueden dar hasta dinero. Hombre, ganas dinero haciendo ese movimiento. Claro, es que es si nos estáis escuchando, amantes del baloncesto. Si no tenéis el 20. Si no tenéis el 21, no os preocupéis. Y si tenéis el 21, podéis haceros con un 20. Ese es el. ¿Lo compráis? La skin del Fortnite, la última. Claro. La de Marvel Avengers. Que ahí están los Avengers de verdad, ¿no? O sea, los. Claro, ahí están los de verdad. Estoy jugando yo y me estoy volviendo loco, ¿eh? Ahí está la viruta, ¿eh? La viruta sí, está ahí. Metiendo puñetazos en la mesa con el Fortnite, ¿eh? ¿Estás jugando a Fortnite, Lezan? Estoy jugando a Fortnite. Muy poquito. Oye, poco a poco. He hecho media hora al día, ¿eh? Cuéntanos más. Cerramos el programa con eso. Vamos a ver, ¿han metido? Es que a quién no le va a gustar. Ya está recogiendo cable de primeras, ¿eh? Antes de ya está riendo, no se lo cree. A ver, no ni él. El Fortnite ahora han puesto el main hub, este donde empieza la partida, sí. Antes de entrar al mapa. Estás en el puto portaaviones de los sí. Vengadores. Sí. Luego entras y todas las semanas meten algo nuevo. Yo cuando me metí, habían metido la casa de Ant-Man. Hay un montón de como de balizas de Tony Stark que van tirando al cielo porque el malo es Galactus. Y bueno, las skins están muy guapas. Las skins de los Vengadores están muy, muy chulas. Me recuerdan mucho al Disney Infinity. Y lo que han hecho es, todas las semanas te meten algo. Yo me metí la semana siguiente y metieron una montaña entera que era de Black Panther con la pantera gigante de piedra. La semana siguiente metieron el castillo del Doctor Doom. Y esta semana han metido el laboratorio de Stark o algo así. Entonces, van llenando el mapa de cosas de los Vengadores. Y hay un montón de NPCs de AIM, de robots de Stark corruptos, de matones de Doom. Hay un montón de cosas. Han llenado el mapa de tonterías así que tú dices, joder, si te gusta... Además, todos los premios son de los Vengadores. Ahora, por ejemplo, yo he ganado gratis porque todavía no he llegado al punto de gastarme un duro en eso. Te queda un poco. Y como me gasté yo, me voy a sentir muy mal. Pero me han regalado, por ejemplo, cuando caes del paracaídas, vas con la estela de ir a... ¿Cómo se llama? Cuando viaja Thor, es el... De la luz. Cañonazo el túnel, el cañonazo de luz. Pues tú vas bajando desde el cielo con eso y eso es gratis. Y hay un montón de cosas que son gratis, son bastante baratas. Pero ahora, por ejemplo, la skin más bestia es como estela plateada con la tabla y todo el rollo. ¡Qué guapo! ¡Hostia! Wow. A ver, yo verdad que tuve el momento de, como le decían, de jugar al Fortnite. Yo de Star Wars, el evento de Star Wars lo jugué. Pero a ver... El Bifrost. Luego fui a casa de Fernando, vi a jugar a su hermano y dije hasta aquí. Me retiro antes de empezar. No juego con gente así. Mi hermano, esa gente que construye haciendo sí, y con mando pero con mando. O sea, no con teclado y ratón, ¿vale? Tiro la sien. Y es increíble porque yo no sé lo que hace, tío. No. Yo no tengo ni puta idea, pero yo con Agus he llegado a ser el séptimo y el octavo, en plan, hemos llegado a ese punto. Yo jugué Fortnite, he jugado 3-4 partidas y las jugué con mi antiguo compañero de piso, Nicolás. Las 4 las ganamos y me retiré. Hostias, estaba limpito. Ese es el problema. Mi único problema del Fortnite es que siempre, cuando tú vas el octavo o el séptimo, los que quedan son los enfermos que hacen lo que vosotros decís. Que empiezan a construir y dicen, no sé qué está haciendo. Una torre vertical de que se escucha el teclado. Sí, pero es que yo veo a mi hermano a veces, tío, es que es muy bruto porque contra un pavo le construye la pared, le desconstruye la pared, le pega un tiro en la cara, le vuelve a construir la pared, se va por el lateral y le pega otro tiro, y eso lo ha hecho en 3 segundos, tío. Que yo, sí, que tiene un vídeo con que creo que habían metido para montarte en la tabla de Silver Surfer. Pues tiene un vídeo en el que está como a 200 metros de un tío, utiliza la tabla simplemente para darse impulso, para subir, se la quita, le cae en la cara y le pega un tiro. Sí, ¿qué dices tú? ¿Qué cálculos matemáticos tienes que hacer para este puto caer en comido, puta cabeza? Sí, es que se me queda grande, tío. Ya, yo solamente explico con una cosa, y es cocaína. Sí, sí. Los niños de 10 años ahí con la farlopa jugando al dormir. Sí, eso es el G-Fuel y toda esta mierda que sacan ahora. Eso sí, es farlopa. Es verdad, eso es farlopa. Droga de niños. Eso es farlopa, pero legalizada. A ver, pero en partidos. Fernando, cuando vaya a entrenar con los chavales al baloncesto, revísale antes, porque ahí se intercambian cosas malas. Tu hermano no es normal. Me cierra la puerta, ¿eh? Voy a pensar en que... Se mete un monster ahí por la gorra. Cuando diga voy a grabar, tú, cuando se venga a la puerta, tú te acercas, pones la oreja y se oye un... Ya sabes. Sí, además el jefe vino solo por algo. Si no vendrían en Tetabris como todas las cosas que se beben, como los pulevas. Como los pulevas. Yo cuando me tomo un puleva o un colacao o la... Ellos se meten un monster de 6 litros y un... Eso que dices tú, el fuel, ese raro. Es un popper de eso. Nos decía Agus, lo bueno es que ahora te ponen por niveles, así que dentro de lo que cabe está mejor que antes. No jodas, ya no te toca contra comíos. No, te toca comíos, pero tú dices, más o menos lo entiendo lo que ha pasado. Te juro que a mí me quitan el modo construcción. Y yo ahora mismo estoy en los campeonatos mundiales del Fortnite, pero es que no puedo con esa mierda. Se jode porque sería un shooter en tercera persona como cualquiera. Claro. Ahí está la cosa. Pero con skin de Vengadores, Minecraft, tío. Eso, yo estoy jugando por eso. Cuando quiten lo de Marvel, yo no voy a jugar nunca más. Pero bueno. Mentira. Nunca más. Ya verás. Hasta que saquen las skins de Batman. Hasta que saquen las skins de Mandalorian. Yo jugué la de Star Wars, que me duró 2 días contados. Lo quitaron. Ya no he jugado más hasta ahora. Y fue como... Yo vi la intro y yo digo, ya está. Qué bonito. Bueno, esperaos a Fortnite en Unreal 5. Que todo va a cambiar. Bueno, es verdad, tú. Que Fortnite 2, eso. Se va a ver ahí la construcción, se va a ver la rugosidad de la madera. Dice Joan, hay otros juegos para jugar Battle Royale sin construcciones. Sí, pero no tienes a Tony Stark. Tienes a Marvel. ¿Es a McDonald's o al Burger King? Es que McDonald's tiene los juguetes. Exactamente, esa es la buena, esa, joder. Encima, la skin de Thor es Thor enviado por Galactus, y eso es un huevo. Me lo voy a instalar, me lo voy a instalar. Venga, lo instalamos y jugamos todos. Venga. Las skins son todas brutales, en plan, todas. Hasta las más puercas que son de los personajes, porque te... ya han anunciado que te vas a poder hacer tu propio superhéroe con tu personaje. ¿Qué dices? Y todos los complementos son la capa de Thor, puedes llevar a Groot en la espalda de mochila. Ya me has comprado. ¿Dónde está mi dinero? Se lo lanzo. Es gratis. Venga, vende el favor. ¡Madre mía, hemos descubierto Fortnite en 2020! En el eBay de los niños de 12 años vendiendo pavos y eso, ahí se puede sacar algo. Les podemos estafar. Oye, mira, Álvaro, Fernando, cuando vayáis a trabajar este fin de semana, rodear a Gerardo, le pegáis una paliza que ese juega al Fortnite y le robáis la cuenta. Hostia, niño. Claro. Eso va, está al game. Lleváis el NBA y os compréis las tarjetas del Fortnite. NBA, a lo mejor da para 3. El GOTY. El GOTY, la NBA. Madre mía. Te veo muy emocionado con el Fortnite, ¿eh? Sí, y emocionado, pero no tengo una mierda en el Fortnite, no tengo ni personaje en el Fortnite. Me sale aleatorio porque no tengo ni la skin de el tío random, ni siquiera. Eres un default. Sí, soy un default. Nada más que tengo un paracaídas, los paracaídas que me regalan cada vez que hacen un evento. me ha dado más pico la curiosidad ahora para ver las skins. No, yo estoy instalándomelo ya, ¿eh? Yo me lo estoy instalando. Eso sí, ha sido el único juego desde hace muchos años, de que, y además Agul ha visto, de que digo, vamos a parar porque me estoy enfadando mucho. Me cojo mucho. Y además, jugamos cuando estamos cabreados. En plan, vamos a desfogarnos a matar gente, a matar niños. Y vamos a matar. Y no, tío, me gripan los nervios. Juego 4 o 5 partidas y digo, no puedo más. Plan, me estoy enfadando mucho con este juego. Madre mía. Porque la gente juega muy bien. Ha sido jugar un juego que lo juega mucha gente, Lehmann. Entonces, pues hay comillos, claro. Bueno, ya saldrá de Squadrons, que sale el mes que viene y. ¡Oh! Ya saben. ¿Verdad, chaval? El mes que viene. ¿Sale en el EA Play? No. Seguramente. En el EA Play, ¿no? Pro. En el Pro. En el Pro será. Claro. No creo. En el Pro te pondrán 10 horitas o así. Claro. Que a mí me caduca porque me lo pillé para el FIFA del año pasado y que me entrara el Jedi este. El Jedi Fallen Order, que no te lo has pasado. No lo he terminado. Es criminal, Kevin. Criminal. Lo siento, ya sabéis mi opinión del. Lezan, ¿qué tal el final? ¿Qué tal el final? El final me parece brutal. ¿Verdad? Ya está. ¿Qué pasa? Es de llorar. Lo que pasa que. De llorar. No sé, creo que son amigos de lo de Square Enix, que la promoción en los cines te ponen el puto final en el anuncio del cine. No jodas. Plan, yo he ido al cine dos o tres veces y he visto el anuncio del Fallen Order y te ponen el sorpresón final. No. Oye, ¿no había contenido futuro para el Fallen Order? No hay contenido. Lo que sacado, es un modo orden personalizable y desafío. Eso. Mira, pero yo no, prometo ya. Que de aquí a que me termine la suscripción, que no sé cuándo es, que tiene que ser este mes o por ahí, me lo voy a intentar terminar. Lo acabas. El Fallen Order son 3 días jugando, que son sí, 3 o 4 días. Si me hice 2 planetas o por ahí, me parece. Bueno, y tú estabas con el Control también, ¿no? Estoy con el Control, de hecho, sí. Bien. Que sí, vaya tela no haberlo jugado antes, la verdad. Yo estoy con el Alan Wake porque como no me lo he pasado tampoco, pues estoy antes de con el Control. Pues hay referencias, ¿no? Estamos en el mismo universo. Sí. Quantum Break, Alan Wake y Control. Vamos a ver, pues ya si queréis vamos a dejar de grabar el programa. Ha sido un placer, ya sabéis que si habéis llegado hasta aquí, imagino que lo sabréis, este programa se está emitiendo en directo en Twitch, twitch.tv/stayawake/es o guión bajo, Fer. La misma dirección, @stayawake-es en Twitter, y luego pues lo ponemos en diferido en YouTube y en los canales de siempre de podcast, que son iVoox, Spotify, sobre todo, darnos a seguir ahí, que estamos creciendo, y iTunes también. Así que nada más, gracias por estar por viéndonos, escuchándonos donde sea y nos vemos en el siguiente programa que tenemos que pensar ya, chavales, ya que se nos viene encima las generaciones nuevas, hacer un Top Games of the Generation. Así que hay que empezar a hacer ese programa ya, porque en noviembre vamos a tener consolas, hay que ir planeándolo ya, porque ya no, yo creo que no queda ningún... No creo que queda ningún título así para salir... El Cyber... Cyberpunk es el último. Pero el Cyber casi que lo metería de nueva generación. Yo lo metería en nueva generación Cyberpunk ya, sinceramente, sí. Sí. Porque entre hombre, tanto sabiendo que la consola, que no lo hemos dicho, chicos, las reservas de la Xbox Series X, 22 de septiembre y sale el 10 de noviembre. Es verdad. Está hecho. Es verdad. Eso está hecho en el negocio ya, Sí. Hombre. Cuidado. Sigo con la duda de lo de PlayStation, que no sé qué cojones van a hacer. Se hablan de esa apuesta. Hombre, es que está a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo coño va a salir PlayStation 5? ¿En diciembre? Sí, en diciembre salía, ¿no? En febrero. No se sabe nada. Vete a saber, igual la retrasan a febrero. Es que es raro eso, ¿eh? Deberíamos saberlo ya, chavales, que no queda tanto. Yo creo que de un día para otro van a decir pum. Al Carrefour. ¿Precio? Al Carrefour. Precio y mañana sale. Y sale mañana, hijos de puta, antes de la Xbox. Y los de la Xbox, ¡no! Hijos de puta. Capaces son, ¿eh? Porque siempre han ido toda esta campaña a rebufo de lo que. Sí. De lo que iban sacando. Pues nada, chicos, voy a dejar de grabar. Ya nos vemos en el siguiente programa. Seguidnos en las redes, dándonos a follow donde nos estéis escuchando y corred la voz, que estamos creciendo poco a poco en Twitch. Así que os queremos, un besete y nos vemos en el siguiente programa. Chao. Paro de nada. Chao. Adiós. Hello.